faria? Me diz o que você faria. Corre, corre, corre, que se vai acabar o mundo. Se vai acabar o mundo. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, mundo, y buenas tardes porque se acaba el mundo. Y aquí está el aire, fin del mundo. Programa número 2. Hoy que es 8 de agosto, ¿verdad? 8 de agosto. Muy bien, estamos aquí en Montevideo, Uruguay, como siempre, transmitiendo para todo el mundo. Desde los estudios de Mitosis Radio. Me gusta lo de los estudios, pero parece que hubiera varios. Incluso que llegamos a la radio y elegimos en qué estudio queremos salir, ¿no? Sí, sí, hay varios estudios. Mitosis tiene uno solo, pero otras radios tienen otros. Tienen varios. Y tenemos un invitado especial que ha venido a compartir esta tarde con nosotros. Alguien que más o menos ustedes ya conocen, porque hemos hablado de él. Hemos hablado de su blog en varias oportunidades. Hemos compartido noticias del blog y contenidos. Y hoy está físicamente aquí un invitado, un hombre de la casa, Diego Suárez del Corral, director del blog No Tiren Bombas. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, para nosotros es un... Mucho gusto, parece que nos estuviéramos conociendo acá en este sí, momento. Sí, no, es primera vez que los que sí que entro y los veo. Yo sé que es mucha la emoción, pero bueno, hay gente que conoce nuestra historia, que nos está escuchando y... Le van a venir a buscar. Sabe la verdad, sí. ¿Saben la verdad? Sí, hay gente que sabe la verdad, pero bueno. Aquí estamos con Diego, es un gusto tenerte, Diego. Bueno, muchas gracias. Sabemos que además sos un oyente fiel. Sí, así es. Y... estamos apoyando con todo este proyecto. Bueno, no te vamos a preguntar qué se siente, ni te vamos a firmar autógrafos, pero bueno. Ni vamos a forzar una emoción. No, necesaria. Es que yo, bueno, me parece bien. Que no lo hagamos. Que no lo hagan, por eso me parece bien, porque si yo firmara un autógrafo, después eso podría llegar a valer muchísimo dinero, ¿no? Con el paso del tiempo. Claro. Ventas por internet, cosas de esas, y bueno, no me gusta andar regalando ese tipo de cosas, ¿no? Tiempo, ¿eh? No, sí, por supuesto, digo, es una inversión a largo plazo, pero caben todas las posibilidades. De pronto un par de veces más, ¿no? Sí, como mucho. Ya en 2 meses y medio ya estamos llegando a grandes cosas, entonces 2 meses y medio más, sí, ya puede valer bastante. ¿Quién te dice? Tenemos gente para saludar. Cantidades industriales. Cantidades industriales de gente para saludar. Queremos saludar. Es larguísima la lista que yo estoy viendo acá. Es qué bueno que haya alguien que deje. Parece, claro. Sí, parece. Es un rollo de papel higiénico. Exactamente. La resma de papel. Sí. Yo estoy sorprendido. Qué importante que venga alguien de afuera, claro. De la radio. Yo doy fe. Que dé fe, porque nosotros no nos crea unos oyentes. No. Diga, realmente el contenido de personas para saludar es verdaderamente impactante. Así que. Te dejo la palabra para que comiences a saludar a los miles y miles de personas que están del otro lado del micrófono. Ah, bueno. Queremos saludar a, primero que nada, a José Luis Figueiredo, que está en Brasil, que es uno de los nuevos oyentes. Bienvenido. De Fin del Mundo, le decimos bienvenido. Aparte es un interesado en el estudio del español, por eso me interesa escuchar todo lo que venga en español. Todavía no sabemos muy bien si él reconoce un verdadero valor en nuestro programa o simplemente porque está hablado en español. Si tiene la discreción de los contenidos. Claro. ¿Y cómo hace para entender? Simplemente. Sí. Consiste en eso el aprendizaje de un idioma: en empezar a escuchar y no entender hasta nada. Empieza a entender. Pues qué porquería, hasta uno se da cuenta de que todas esas porquerías que no había escuchado eran efectivamente porquerías. Claro. Y uno empieza a leer cosas buenas o a escuchar cosas buenas. Pero bueno, mientras tanto, lo vamos a tener acá, a José Luis. También saludamos, hablando de portugués y Portugal, ya saludamos a Romina Tubino, que está uruguaya en Portugal en este momento, tratando de curar a algún enfermo portugués, pero no la deja. Que mande fotos. También. Bueno, que saludamos a Ana María, entonces también. Saludamos a Ana María, que la queremos mucho, Ana María. Estuvimos, ya vi alguna foto, hemos visto alguna foto de Ana María, y que va a pasar a ser de la modelo oficial de la radio. Así que le mandamos un beso a Ana María y que nos siga, que nos empiece a mandar, ¿no? De fotos y de ella y de amigas de ella. Y bueno, le decimos a Ana María que estamos tomando mate, por eso hay este ruidito. Y Ana María es fanática del mate. También saludamos a Alejandra y Tobías, de los que hemos sabido poco en estos últimos días. No sabemos si se ha habido alguna conmoción acerca de lo que salió en el programa anterior. Pero bueno, los extrañamos en el fin de semana de la mitosis que pasó. Después, también tenemos que pasar un par de eventos importantes que va a haber. De verdad. Uno es la presencia de un grupo mítico ya a esta altura del rock nacional. Sí, sí, un grupo consagrado y una leyenda viva del rock nacional. Ese es otro, me parece, ¿no? Pero en este caso también. Músico conocemos. Que es un grupo que se va a presentar en el Café La Diaria, el día de hoy a las 22 horas. Parece que termina a las 3 y media de la mañana. No sé si es un toque maratónico. O sea, comienzo 22 horas, fin 3:30. Pero bueno, se van a presentar junto con otros músicos. Estamos hablando de Blueberries. Que seguramente Blueberries acaparán toda la atención de la gente y los demás músicos quedarán olvidados, ¿no? De hecho, las otras bandas básicamente son teloneros de Blueberries. De Blueberries, claro, justamente. No cumplen otra función que preparar a la gente para lo que se viene, que es Blueberries. Que tienen 5 horas de temas para llenar eso, por supuesto, ¿no? Sí, sí, y tienen el repertorio de ellos, va a ser el repertorio de Astro Boy. Así, imagínense. Digo, tocan ellos y tocan los discos de Astro Boy y tienen repertorio para 10 días. Bueno, también hablando de música, vamos a saludar al grupo Aquelarre, ¿sí? Que se va a presentar mañana en Parvadomus, ¿sí? Quería leer una pequeña frasecilla que presenta un poco lo que va a hacer Aquelarre mañana, que se llama Hechizos, la presentación. Dice, la idea es difundir música que supo ser controvertida, revolucionaria y popular en su nacimiento y que lamentablemente se ha convertido en símbolo de elitismo, de un elitismo que nos perturba, dice la gente del grupo Aquelarre. Estamos hablando de ópera bufa, que es lo que van a interpretar mañana. Así que en Parvadomus, 17 horas y, sobre todo, entrada libre y, como dicen los porteños, entrada libre y gratuita. Claro, como cosas independientes. Diego, saludos, gente que te escucha, que te sigue, sabemos que no tienen bombas, tiene mucha gente atrás, sobre todo acreedores. Así sí, que... tienen unos cuantos acreedores, sí. Simplemente quería efectuar un saludo, digamos, dándole la importancia que tiene, cuando uno puede hacer llegar el saludo a través del micrófono, a ciertas personas que lo han apoyado a uno, y sobre todo hacerlo con seriedad y con madurez, más allá de caer en lugares comunes. Por eso quiero saludar a todos los que me conocen. Bien, muchas gracias. Sabemos que mucha gente te está escuchando, que sabe quién sos, te conoce. Sí, claro, todos ellos me conocen y por eso la gente que todos me han apoyado. La gente que sabe quién sos te conoce. Todos ellos me han apoyado, por eso quiero que mi saludo le llegue. Había un saludo que me encantaba a mí, de Feliz Domingo, que era saludo a todos los profesores que nos cedieron las horas. Que nos cedieron las horas, así es. Así es. Era muy lindo también eso. Sí, que nunca falte profesores que nos cedan. Que nos cedan horas para ensayar, truco para fumar, sí. Claro. Yo quiero también paso saludar a algunos amigos que sabemos que están del otro lado del micrófono. No nos están escuchando, pero sí están del otro lado del micrófono. Allí están Julio Mariño, y su galería de arte ADI, que es la que nos provee de los cuadros que cada programa exhibimos. Sí, cada programa exhibimos aquí. Son unos cuadros fantásticos. Yo los estoy viendo acá. Exactamente. Y realmente estoy asombrado del nivel del arte de estos cuadros. Yo te agradezco que lo digas. Es bueno poder compartirlo con el resto de la gente. Yo te agradezco que lo digas. Que lo pueda apreciar. Sí, porque incluso vamos a rifar en algún momento alguno de ellos. Y es importante que... A mí me gusta ese que está allá. Claro, el valor artístico que lo señales tú. Es importante. Sí, claro. Y bueno, a Miguel Fernández, por supuesto, y su cadena de tiendas de ropa informal, CPS, que también nos provee de vaqueros, camperas. Yo tengo una pregunta, que es ¿la tienda es informal o la ropa es informal? Es todo informal. Es todo informal, bien. Es todo informal, incluso tuvo un problemita con la DGI por eso, pero es todo informal. Y también a nuestro amigo Santiago Jauregui, uno de los guitarristas, el guitarrista, ¿no?, de Blueberries, que se presenta esta noche y que, bueno, le deseamos mucha suerte en este toque. Creo que, como ya dijimos, va a haber otras bandas, van a ser teloneros de Blueberries, también los Rolling Stones, creo, y no sé si no se junta Led Zeppelin para ser teloneros de Blueberries también. Así que le mandamos un beso grande, mucha suerte esta noche en este toque. Nosotros ya lo fuimos a escuchar en alguna oportunidad, en lugares también informales. Y ahora no vamos a ir esta noche. Esta noche, digamos, es para el gran público. Nosotros estuvimos en un ambiente un poquitito más íntimo. Más de nicho. Más de nicho, sí. Uso había olor a nicho. Pero Y las entradas costosísimas, por supuesto, ¿no? Porque al ser un show tan íntimo, tan privado. Totalmente intimista y muy caro. Con eso se pudieron comprar solo el café varios autos. Solo el Café Ciudadano. Se pudo permitir. Exacto. ¿Recuerdan el Café Ciudadano que trajo a, yo creo prácticamente trajo a Joaquín Sabina, que se sentaba un tema en cada mesa y tomó un café con la gente? Sí, sí, bueno, sí. Una gran inversión. Sí, sí, fallida, bueno, acá en Montevideo. Como tantas. Así que bueno, a toda esa gente y también a otros amigos, ¿no? Que están por ahí también, compañeros de la. Al doctor Mauricio Núñez y otros colegas que están por ahí, sabemos, escuchando el programa. Vamos a recordar a alguien que mucha gente recordó en esta semana porque se ausentó físicamente, y bueno, después quizás comentemos alguna cosa, pero primero vamos a escucharlo. Adelante. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivirla otra vez, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó, siendo que para hacerla feliz poco ansiaba yo. Y si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Continúa Fin del Mundo. Y escuchamos justamente a Washington, ¿sí? Washington Luna, alias El Canario, y bueno, que es un personaje que se retiró del mundo físico, ¿no? En estos últimos días. Y bueno, no vamos a mirar lo que los medios de comunicación dijeron, pero en realidad se me pareció adivinarse que había mucha más gente que era fanática del Canario Luna de lo que siempre, se pensaba, ¿no? Siempre aparece en estos momentos. Sí, sí, la muerte es taquillera. Siempre fue sponsor. Sí, sí, lamentablemente. Pero bueno, así que lo escuchamos con un muy lindo tema. Después le pasamos el autor, pero es un poeta de allá del buceo, con los años 50, compuso esa letra que después hizo famosa el Canario. Sí, aparte el Canario, sin duda una voz que en alguna medida definió o le imprimió un sello totalmente personal y totalmente intransferible al carnaval. Parecería que uno escucha esa voz y esa es la voz del carnaval, lo cual habla de una fusión verdaderamente muy interesante, ¿no? Entre una voz, entre una garganta de alguien y un género musical. Parecería que uno no podría, si tuviera que definir cómo es el cantar en murga, no podría no referenciarlo a él. Sí, sin duda. Yo lo único que quería decir al respecto es que la figura del Canario el año pasado fue muy criticada por unas declaraciones que hizo en el programa Consentidas, y creo que en todo lo que tiene que ver con el tema de lo artístico, creo que, como se dice siempre, recordar al poeta por sus mejores versos, o sea, recordar al Canario por más que nada justamente por toda esa impronta que por lo que pudo haber sido su vida personal. Pero además creo que él en esas declaraciones no hizo otra cosa que demostrar que era una persona del pueblo y demostrar muchas concepciones populares, me parece. No, quiere decir, lo de pueblo no necesariamente es bueno o no necesariamente es malo. Es de pueblo. Es de pueblo. Pero a veces hay muchos artistas que han querido ser de pueblo y no les ha salido muy bien, ¿no? De pronto él lo era. Ese es un ejemplo ahí de ese artista de pueblo que no tenía mucha suerte. Claro, o sea, hay gente que ha querido forzar su condición de alguien de pueblo, cuando no lo era. Naturalmente su vida, por características determinadas, no lo hizo así, pero han querido, digamos, forzar y se han mudado de barrios y han adoptado formas de vida que no eran las que ellos tenían. ¿Estás hablando del país militar, ¿no, acaso? Estoy hablando en general del tema. Sí, bueno, en fin, no queríamos mencionar a nadie, pero siempre nos sale un nombre. Es inevitable. Bueno, pero como el ánimo de nuestra radio ya lo dice en el manifiesto, no es dedicado. ¿El 1848? El de 1848, bueno, no es vivir de la ridiculización de los demás. Vamos a ir a lo nuestro. Vamos a ir a lo nuestro, que sea bastante ridículo de por sí, ¿no? Bueno, si vamos a la etimología de ridículo, quiere decir algo que hace reír, ¿no? Por tanto, ojalá sea un poco ridículo en algunos momentos. Hablaremos hoy, sí. Fin del mundo se ha propuesto, como saben los oyentes, se ha propuesto traer al conocimiento y repasar algunas historias que tienen que ver con anuncios de fin del mundo, o quizá algunas historias que nos dicen que el mundo efectivamente terminó y volvió a comenzar varias veces, ¿no? Una de ellas es la de Joanna Southcott, que es nuestro personaje de hoy. Estamos hablando de la Inglaterra de fines del siglo XVIII, ¿sí? Y ella es considerada hoy en día como una profetisa, efectivamente, puesto que fue... Creo que una condición importante de un profeta es la de escribir mucho, ¿no? Dejar mucha cosa por escrito, fijada, y anunciar algunas cosas, ¿no? Y justamente ella escribió unos cuantos libros. Estamos hablando de unos... Yo quiero destacar que nuestro amigo Mario Olivero Troise ha escrito como 470 libros. Es una cantidad impresionante de libros, sí. Están todos en PDF disponibles en su página. Probablemente, si ustedes... El árbol del amor. El árbol del amor, por Mario Olivero Troise. Todo junto. Yo lo leí tres veces. El árbol del amor. Sí, sí. No tiene espacio. Tiene espacio. El árbol del amor. Sí. Digo, porque la condición de profeta la tiene cumplida. Es que, bueno, ahora vamos a escuchar la historia un poco de Joanna. Y quizá en su momento muchos lo ponían a la altura de lo que muchos hoy podrían poner a Mario Olivero Troise. Quizá. Que para muchos está muy alto. Eso iba a decir yo, altísimo. Bajo, por eso digo, no se sabe. Puede ser comparable. Don Mario Olivero y la llama Violeta. Por eso y digo. Saint Germain. Y Saint Germain. No nos olvidemos de Saint Germain y Connie Méndez. Joanna Southcott, la mujer vestida por el sol. Ni más. Qué lindo que es una mujer vestida por el sol. Vestida de sol, exactamente. Y. Implica que no tenía ropa, ¿no? Ahí está. Agarraste un poco tarde, ¿no? Sí. Bueno, pero tenemos oyentes que son más lentos incluso que yo, entonces... Ah, bueno, se compensa. Siempre hay alguno que es más lento que uno. Parece que, bueno, Joanna, que nació a fines del siglo XVIII, para ser más precisos, en la mitad, en realidad, del siglo XVIII, 1750... fue una mujer en realidad sí muy ligada a la religión oficial de ese momento en Inglaterra, que sigue siendo la anglicana, es decir, nunca fue una mujer que propuso necesariamente salirse de la religión, sino que más bien ella se vio dividida, porque en la medida que empezó a profetizar, exactamente, a dar sus visiones del mundo y lo que iba a pasar con el mundo, claro, empezó a haber gente que no, dentro de la misma religión, que no le creía, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Cuándo comienza uno a profetizar? Es decir, ¿cuándo es el momento en que uno dice, bueno, a partir de este momento profetizo? Y bueno, cuando muchas veces lo que pasa es el decir, tuve una visión. Pero por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, mirá, me parece que este laburo no me va a salir. ¿Eso ya se cuenta como una profecía? ¿Una profecía? No, tiene que ver con que eso vos lo decís en base a que en algún momento, en un sueño, en un momento de iluminación, hablaste con una figura divina. O sea que, por ejemplo, los directores de las encuestadoras, como Luis Eduardo González, por ejemplo, no son profetas. Bueno, algunos los consideran profetas. De alguna manera ellos vienen hablando como de que hablaron con Dios, ¿no? Algunos datos parecen más de revelación divina que de estudio de campo, ¿no? Claro, en la medida que uno ponga en el lugar incuestionable a la empiria esa que ellos manejan, y a la ciencia manejada de ese tipo de empiria, probablemente eso sustituya a Dios, ¿no? Uh-huh. Así que pueden ser profetas perfectamente. Uh-huh. Están a la misma altura. Ahora, ¿qué pasa? También Johannes Saukos, cuando empezó a hablar del fin del mundo, le ayudó también una coyuntura, ¿no? Se había peleado con el novio. Una coyuntura mundial. Ajá. Porque había un periodo de cosechas muy, muy escasas, de problemas climáticos, fines del siglo XVIII. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo que me pareció muy, muy curioso, me llamó mucho la atención. Fue la cuestión de que ella, como no le creían, ¿qué hizo? En realidad terminó recurriendo a otras formas de probar lo que ella estaba diciendo. Dijo, no me creen. Bueno, entonces, yo voy a escribir estas profecías y las vamos a meter en un sobre, lacrado, delante de escribanos, ¿tá? Y las van a abrir cuando yo me muera. Ya estaban currando los escribanos en pleno. Sí. Sí. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí eso. O sea, algo que venía por el lado de la fe, ¿no? Se venía manejando en términos de fe. Pasó a otro ámbito, que es el ámbito del derecho, ¿no? El ámbito de la prueba, como prueba científica o como prueba jurídica, incluso. Me llama la atención además que en general uno puede pensar que el profeta estaba... Muchas veces es genuino, pero muchas veces está atrás de un deseo de figurar o de digamos que se le presta atención a las cosas que dice y así ganar cierta trascendencia. Bueno, en este caso no estaríamos frente a eso, porque si sus profecías iban a ser recién después de muertas, claramente la validación iba a venir hasta después de que te hacían dejar de existir, ¿no? Bueno, era que referiste. Claro, está muy bien eso que dice Diego, ¿no? Esa persona renuncia a determinado éxito en vida. Claro, o sea, sería o sea, ella por lo menos pensaba que era de verdad. Entonces dice, bueno, no voy a sé que en mi vida no lograré éxito, sino que bueno, en todo caso después que me muera, bueno, sí, seré una celebridad o vendrán los dividendos por mis libros o por la profecía misma, ¿no? Pero en vida, digamos, no. Incluso, una de las fuentes a las que nosotros recurrimos para informarnos es un sitio de defensores y admiradores de Johannes Saukos. Y ellos tratan de demostrar por qué era maravillosa, ¿no? De alguna forma, para resumirlo así. Y una de las cosas que destacan es esa, ¿no? Y además el tema de que ella publica sus profecías tiempo después de saludamos a los vecinos de Mitos y Radio que están haciendo una cantidad de ruido sobre las paredes y intentando boicotear el programa. Intentando boicotear el programa. Pero digo, ella publica recién años después, unos 14 años después de las primeras visiones y de haber escrito las primeras cosas. Ellos lo destacan eso. Ajá. Y ahora tú que dijiste esto de cómo algo que empezó en la fe se trasladó de alguna manera al derecho. Bueno, el derecho tiene mucho de fe. Tiene mucho de fe, de aceptaciones de cosas en términos de fe. Entonces no está tan mal. Sí, la cuestión de la verdad pienso que está en la ciencia, está en el derecho también. jugar con el tema de, bueno, de asegurarse de una verdad con un rol importante. Sí, sí, hay una, por lo menos, no sé si de verdad, pero tal vez sí de certezas. Alguna certeza de algo, aunque no fuera verdad, pero es una certeza. Y tiene mucho de fe, tiene mucho de verdaderamente cosas aceptadas bajo artículos de fe. Uh-huh. Y por tanto, incuestionadas o incuestionables. Yo creo que eso me llamó la atención porque además, claro, hay que ver que siempre una figura que profetiza, ¿no?, que dice cómo va a ser el futuro, está sometida de alguna manera al escarnio, digamos, ¿no?, al cuestionamiento, a la ridiculización. En su momento lo estuvo. Díganselo a Tuzán, ¿no?, a don Mario Olivero. Claro, están a prueba de eso, ¿no? Están ahí, son blancos de críticas y tienen también sus seguidores, ¿no?, que parecen gente muy ciega en esa cuestión, ¿no? Ahora, justamente la profecía más importante de Johanna era que el mundo iba a terminar, o más, mejor dicho, se iba a cumplir aquello del apocalipsis, ¿no?, de que se salvaran solo aquellos que lo merecían, digamos, ¿no?, cuando ella tuviera 64 años y diera a luz a un hijo. ¿A los 64? A los 64 años, por lo tanto, en 1814, ¿no? Ese hijo era Silot, o Siloé, también, distintas versiones aparecen distintos, pero bueno, ese es el nombre del hijo de esta mujer mencionada en el Apocalipsis. Sí, que entonces hijo nacía y... Obviamente que va a ser todo. Una... O sea, el hijo no iba a vivir tampoco. Claro, él llegaba, él llegaba y ahí se terminaba de desencadenar todo y bueno, y él iba a rescatar a aquellos que por su fe lo merecieran, ¿no? Pero es muy chiquito, ¿no? La gente que se entiende más del Apocalipsis seguramente pueda escribirnos y... Hasta los 5 años el niño no hablaba mucho, no sabía hablar. Claro, que iba a llegar caminando el hombre. ¿Cómo, ¿Cómo así? Claro. Ni gateando, pues. No, nada, quedaba un par de llantos ahí. Raro, qué raro, ¿eh? Le voy a dar una partecita, y acá es donde está el tema grave, ¿no? Que hay dos versiones, o sea, aún después de 200 años de que todo esto ocurrió, O sea, el mundo se terminó entonces. Exactamente. Por eso, no hay dos versiones de que el mundo se terminó. Hay una que dice que el mundo se terminó y que vino Siloé, y otra que dice que no. No, justamente, dice. Siloé, mi hijo, dijo, aparecerá en Londres el 14 de octubre, refiriéndose al año 1814. ¿Sí? Llegaría como niño de 6 años, ¿sí? Pues había nacido... Ah, no, en el 20, perdón, en 1820, 14 de octubre de 1820, justamente. Pues habría nacido al morir Johanna en 1814. Vendrían primero 15 años de lucha mientras Siloé restablecía su reino, ¿sí? Le seguiría la marcha a Jerusalén y el milenio, los 1000 años de dicha. ¿Sí? Entonces, bueno, había un tal Turner ahí que hizo su profecía a sus seguidores y los fieles se reunieron por la noche del 13 de octubre de 1820 en un salón alquilado por Turner. Me gusta esto de que diga que fue alquilado el salón, ¿no? O al club político del Partido Colorado. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. No, es un detalle menor. Porque no es como el comité de base, digamos, ¿no? La unidad básica peronista, ¿no? Claro, no. Ese que alquilan pocos meses antes de las elecciones, ¿no? El Partido Colorado agarra y alquila. Entonces dice, bueno, se reunieron a aguardar la venida. Bueno, si lo es, podía llegar a la medianoche o en cualquier momento del día. Casi no había lugar. Un impertinente. Claro, sí. Bueno, llegar a las 12, ¿no? Bueno, se hizo esperar todo el día. No sabe si llega comido, si no llega sin comer. Casi no había lugar para nadie más. Hora tras hora transcurrieron, el calor aumentaba de continuo y sin embargo todos aguardaban, orando. Pero no podían salir. No, estaban esperando la llegada. Que no podían ir al baño, nada. No, voy a llegar. Capaz que justo llegaba y te lo perdías. Llegaba y te lo perdías. Los baños se saturaron en ese momento. Ah, pero ¿por qué el calor subió? No entendí, ¿por qué el calor? Y estaba a las puertas. Mucha gente. Estaba frotándose, ¿qué hacía? No, y en octubre en Londres todavía no hace mucho frío, entonces, bueno, se ve que levantaba y el calor, ¿no? En cualquier momento podrían verlo, Pero la medianoche llegó, o sea, la segunda medianoche, la del 15, así como el mediodía y la tarde, y cuando el reloj hizo sonar las 12 por tercera vez, se elevó un gemido. Comprendieron que no había ocurrido nada. ¿Sí? La versión, en cambio, de... Parece una descripción de la espera del resultado electoral en la Casa del Partido Colorado. Sí. No, justamente, la Casa del Partido Colorado me parece que... ¿No? O sea, se están esperando tantos ahí, pero no, expectativa. Claro, y no, al final no pasa nada. Pero expectativa cero. Ah, bueno, sí, no, expectativa. No, expectativa cero. La pérdida de fe total, previo. Por eso, no, nada. Pero yo iría, ¿no? Porque realmente si llegara a ganar, podría ser fin del mundo. Bueno, ¿querés asiento de primera fila? Claro. Imagínense, esperando el fin del mundo con Sanguinetti. No, sí. O sea, hay con alguien que uno puede esperar el fin del mundo con Sanguinetti. Y Sanguinetti habla de un montón de cosas fantásticas mientras tanto. Claro. Yo creo que. De cuadros, de todas esas cosas que le habla. Harry Potter. De Harry Potter. Esas cosas que habla en las columnas. De la agonía de una democracia. También, esas cosas también. Que habla. Y bueno, el sitio este que le da para adelante, el cambio en paz. El cambio en paz, sí. Del programa en Uruguay entre todos, que era un ilustrado. Nunca nadie lo pudo leer porque era muy largo y jamás se cumplió nada de lo que había, porque era tan largo que era imposible cumplirlo también. ¿Se acuerdan ustedes de ese programa? Era un librote verde que pesaba 600 kilos. Sería, ¿no? No, era medio verdote, que tenía como muchas personas ahí. Que... distintos tipos. Y las palabras en rojo. Claro. Decía el Uruguay entre todos. No, a mí lo que me gusta es el sitio este que le da para adelante, ¿no? Por ejemplo, una de las pruebas que da de que efectivamente Johanna era una persona de buena fe es que su hermano le creía. Entonces dice, ¿quién si no? ¿Qué crítico más severo puede tener uno que su propio hermano? Propio hermano. Dice, ¿no? Claro, genial. Claro, claro. Y dice, Dios sabe, dijo, que tus profecías son efectivamente así y provienen de Dios porque no pueden prevenir solo de tu raciocinio. Pero entonces él no tenía mucha fe en ella, el hermano, porque... No, como que efectivamente no, eso provenía de Dios. Como que era algo que no salía de ella. Como, ¿quién te conoce mejor que tu hermano? Para decir que eso no salió de vos y para darte con un palo si te puede dar. Digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? La verdad que... Como el pastor Jiménez y el hermano ese que... Bueno, yo voy a decir, yo siempre le muestro mi blog a mi mamá y me dice que le gusta mucho. Claro, bueno, digámoslo, sin ambajes. No hay opinión más objetiva que la de una madre. ¿No? La madre. Respecto a todo el mundo. A todo el mundo, claro. Que por supuesto la opinión frente al hijo siempre es sumamente severa, digamos, ¿no? Una madre es un ser que uno lo detesta. Entonces uno, mamá, ¿te gusta cómo me queda esto? Y te dice que sí, pero en verdad el objetivo es que vayas por ahí haciendo el ridículo porque te queda mal. En verdad, detrás del juicio aseverativo de una madre, lo que hay es un intento de arruinarle la vida a uno. Ahora, parece que al final, ellos dicen que el hijo nació, esta gente. Parecería que sí lo es. Sí lo es. Lo único que parecería que no llegó ahí donde estaban esta gente esperando. Yo tengo una pregunta nomás. Tengo una pregunta porque una cosa que no entendí de la historia, que es la siguiente. ¿Esta señora estaba embarazada y estaban todos alrededor de ella esperando que el hijo naciera o el hijo golpeaba la puerta no, y entrar? No, ella era una mujer de campo y era una mujer que sabía tener sus retiros, ¿no? Entonces el hijo iba a aparecer nomás. Claro. O sea, no era que estaban esperando que ella... iba a aparecer. Claro. Según lo que dice acá... Okay. Cuando dices una mujer de campo, querés decir que, por ejemplo, que no se impresionaba cuando carneaban una vaca o cuando escapaban un chancho, a eso te referís. Entre otras cosas. ¿No? O cuando arrancaban una lechuga. O que se escapaba para el monte. Claro. Se escapaba para el monte y no la veían. Esa salida del monte, claro. O sea, lo que nos dice Elinor Schaffer, acá, que es el que leímos acá este pasaje, ¿no? Es que en realidad ella murió de tristeza porque el hijo efectivamente no nació. ¿No? O sea, que esta es una de las versiones. Ajá. Y la otra versión es que parece que el hijo nació, pero no se sabe por dónde anda. Esas son las dos posibilidades. Bueno, una de las posibilidades es si lo es, ¿no? Sí, que puso un programa de televisión, si lo ve no vengo. No era así. Jordi Hurtado, si lo sé no vengo. Jordi Hurtado, si lo sé no vengo. Pero era si lo ve no vengo. Si lo ve no vengo. Te pedí que hablara de ese porque bueno, castellanizamos todo. Yo no sé si tenemos algo más para agregar, además. Un poco duro, a esta historia. Queremos decir que hoy está Carlos Canzani, alias El Pájaro, Está en la operación de los controles. Cambiamos de tema, digamos. Sí, quiero decirlo, porque es el que nos va a mandar el tema musical que viene ahora. Entonces queremos saludar a Carlos Pájaro Canzani. Sí, pero aparte, y agradecerle por estar acá. Aparte de saludar al Pájaro Canzani, uno de los embajadores de la peor música uruguaya en el mundo. Sería bueno. ¿Pero cómo vas a decir eso delante de él? Nada, bueno, pero ¿cómo vas a decir eso delante de él? Yo lo tiene asumido. Se ha podido llorar. Yo creo que lo asumió, me acuerdo de aquellos mechones rosados y aquellos mechones verdes que tenía, que en ese pelo raro que tiene el Pájaro Canzani. Él sabe que, bueno, creo que está, lo asumió su situación. Pero aparte de saludar al pájaro, a mí esta historia me plantea, bueno, ¿qué moraleja? ¿Qué podemos sacar de esta historia, desde el punto de vista apocalíptico? ¿Pero se terminó el mundo o no se terminó? Claro, yo me quedé con esa duda. O sea, la gente que dice que vino Siloé. Yo lo único que puedo decir es que estamos hablando. Eleanor Schaffer escribió. Pero esto sería muy poco serio. En el año 95. Ah, pero ¿no? Sería muy poco serio que el mundo dependiera de que venga un pibe. No, pero. ¿No? Es poco serio. Uno de repente espera a los siete jinetes del apocalipsis, pero que venga un pibe. Bueno, capaz que. A cualquier hora del día. Capaz, ¿sí?, que ese pibe es es un heraldo del apocalipsis, justamente. Es relativo, eso es cuestión de creerlo o no, es relativo. Yo creo que en realidad, si nos ponemos a leer el apocalipsis, en el libro 13, si no me equivoco, está esta cuestión de la mujer vestida de sol que va a tener un hijo que se llama Siloé. Ella se creyó parte del libro del apocalipsis. De un personaje del apocalipsis. Bueno, eso no nos responde si el mundo terminó o no. Tal vez Siloé se llevó a los salvos y nosotros que quedamos acá. Capaz que esa gente, sí, que estaba ahí esperando en un salón alquilado, en realidad era una manga de pecadores. Que por eso no fueron rescatados. No merecían ser felicitados por Siloé. Qué feo, ¿no? Que uno va, ¿no?, al acto, se reúne, hace toda la expectativa de ser salvado y llega el momento y le dice: no, vos no salís, ¿no? Vos hoy no. Hoy la quedás, digamos. Ah, bueno, pero por lo menos lo ves. Y no se quedó ahí, ¿no? Se quedó cerrado, ahí, en las últimas horas haber seguido de jolgorio. 24 horas perdidas esperando. Sin poder ir al baño. Esperando parado. Un pibe, un adolescente que todavía le dice: no, mirá, vos no te salvás. 6 años también. Menos. Un pibe que le dice: no, mirá, vos no te salvás. ¿Y vos quién sos, pibe? Claro. ¿Y vos quién sos para saber si me salgo o no me salgo? ¿No? Sí, no, la verdad, Queda abierto esto. O sea, ¿se terminó o no se terminó? No se sabe. No se sabe. Quizá en algún momento pueda tocar la puerta acá y ser Siloé. Siloé. Y ser nosotros los, los salvos. Yo creo que no. Acto de humildad personal, creo que no soy salvo. Yo eso no lo sé, yo creo que no va a aparecer Siloé. Es más más terrenal tu visión. Yo, si aparece, creo que no entro en el cuadro de los que se salvan, ¿no? Tengo un pasado felizmente pecaminoso y orgulloso del mismo, así que dudo que me pueda salvar. Bueno, para todos los que se salven cuando llegue Siloé, un beso grande, un gran saludo. Pájaro Canzani no se salva ni pero ni Pájaro Canzani, pero arde el primer fuego que venga. Sí, se está riendo. Se está riendo lo que está diciendo. La primera llama que venga, arde. Primero muere Canzani, después viene el resto. O sea, primero aseguremos, ¿no?, a Canzani. Y el Torito Pepe. Claro, bueno, el Torito Pepe. ¿No? Torito Pepe lo mató a la gente. Arde el traje y adentro de la persona, ¿no? Y adentro muere quien siempre estuvo adentro, que es Víctor de las marionetas, que también merece morir, ¿no? Otro que el primer fuego del infierno se lo lleva a él, claro. Podríamos hacer una lista, atención, los oyentes podrían mandar una lista de quiénes son los primeros 10. Los primeros 10 que el fuego del infierno de los barres, seguro. Después vendrán otros y vendremos nosotros mismos. Pero ¿cuáles son los primeros 10 uruguayos que barre si lo ve cuando venga? Me parece muy bien. Vamos a escuchar a Elis Regina, que no sé si se va a salvar o no. No sé. Mientras tanto lo vamos a escuchar. No sé. Vamos a escucharlo. Y después juzgamos si se salva o no. No venga aquí. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Amigos, seguimos en Fin del Mundo y como les habíamos prometido, hemos traído un invitado que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos presentado, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Desde que surgió Fin del Mundo, nos hemos nutrido de noticias y de la información, básicamente proveniente de un blog que no tienen bombas y que es un blog de periodismo muy visitado por los políticos, en particular por uno, hemos tenido una fuerte vinculación. Incluso propusimos en ese blog una de las preguntas, que era quién estaba dentro del muñeco de Mujica, un misterio que creo que por fin hemos dado con la respuesta. Y hemos estado hoy aquí con nosotros, hemos invitado a un amigo de la casa, a Diego Suárez del Corral, el director del blog No Tienen Bombas, y vamos a hablar un poquito hoy, porque también No Tienen Bombas, ya habiendo agotado el éxito en la parte escrita... Pensé que había agotado los ejemplares. No, agotado el éxito en la parte escrita... Puede haber posibilidades de pasar a un formato a la vez de escrito, un formato radial, para escucharse también, no solo leer No Tienen Bombas, sino escuchar No Tienen Bombas. Así que está con nosotros Diego Suárez del Corral, ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Bien? Bien, bien. Yo, la verdad, fantástico, fantástico. Más ahora que me enteré que Siloé no vino, así que Siloé no vino. Siloé no vino, así que estoy muy feliz. Y bueno, la idea es un poquito. Contanos un poquito, Diego, sobre este blog. ¿Cómo surge este blog? ¿Cuál es el hecho, digamos, o el disparador de No Tienen Bombas? Bueno, el disparador de No Tienen Bombas un poco es buscar siempre el hecho humorístico o que puede provocar gracia de la noticia, o ese directamente la noticia extraña. A mí las noticias siempre es algo que muchas de ellas me resultan muy muy muy graciosas. Por ejemplo, cuando yo me levanto y veo que alguien habla de que hay una tostada con la cara de Michael Jackson y que eso le cambia el sentido al mundo, cuando básicamente, no sé, Canessa hace años decía que Uruguay tenía forma de corazón y para mí tenía forma de milanesa. O sea, podemos pasarnos años buscando buscando formas parecidas en los lugares. Ese tipo de cosas a mí me hacen mucha gracia. Entonces es un poco buscar llevar ese tipo de cosas a la gente. Si a mí me resultan graciosas, tal vez a otro también. Y después, por otro lado, creo que viene la necesidad de mostrar algunas cosas, digamos que a veces pueden no ser tan evidentes a la vista, pero una vez te las muestran, uno sí las nota, como el niño de la historia que dice que el rey está desnudo. Ajá. Que nadie se da cuenta que el rey está desnudo hasta que el niño dice, pero el rey está desnudo. Y bueno, un poco de eso, buscar llamar la atención en algunos puntos que a veces se nos puede pasar por alto. Yo, por ejemplo, me di cuenta, no por trivializar, creo que tiene un alcance muy grande lo que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, me di cuenta, gracias a No Tiene Bombas, que Mujica no tenía ojos. Mujica no tiene ojos. Es verdad. Esas son las cosas que nuestro equipo de investigación trata de desentrañar semana a semana. Y en general no produce mucho resultado. Bueno, son ese tipo de cosas que hasta que uno no las nota, hasta que alguien te las marca. Y ahí hay un buen ejemplo, un hallazgo que hicimos, absolutamente increíble. Mujica no tiene ojos, son huecos. Sí, que claro, realmente es impactante. Incluso la foto que estaba era impactante. Está ahora. Está en este momento está de portada, porque hemos llegado a la conclusión de quién es el que está detrás de esa máscara de Mujica, mediante la comparación de una producción fotográfica. Pueden entrar ahora, lo pueden ver. Básicamente, si ustedes ven una foto que él está con traje al lado de Celso Amorín, van a ver que se para exactamente igual que Mario Olivero Troisi. Con lo cual, yo creo que eso es lo que ha descubierto el equipo de investigación. Yo creo que es una revelación. Estamos hablando de que cabe la posibilidad cierta de que gobierne el Uruguay Mario Olivero Troisi y la llama Violeta San Germán y Connie Méndez todos juntos. Así es. Además, hay que destacar un poco la osadía de Mario Olivero Troisi, la audacia de presentarse en dos partidos a la vez. Exacto. Que además son los dos partidos que tienen más probabilidades de acceder al poder, ¿no? Es verdad. Entonces él ya se está acomodando para, junto a sus aliados, los Flowers, ¿no? Ah. Se está acomodando para. Flowers. No, los Flowers, porque a él le preguntaron por eso. Hay un audio. Le preguntaron por los Flowers que lo acompañan y él contestó: sí, los Flowers, me encantan los Flowers, todo verde, todo flor, todo paz y amor. Creo que no tenía mucha idea de quiénes eran. Una especie de hippies. Pensó que eran los Flowers, no sé. Entonces, creo que estamos frente a un hecho que es muy importante y hay que destacarlo. Sí, sí, no, y aparte se cortó el pelo. Mujica no lo ha desmentido. O sea, nadie del equipo de campaña de Mujica ha salido a desmentir que en realidad es una persona que usa una máscara y que detrás está Mario Olivero Troisi. Yo personalmente estaba un poco más convencido de que era Jorge Valle, pero bueno, la investigación me demostró lo contrario. Claro, que era la única manera de volver a la presidencia de Jorge Valle, ¿no? Algunas cosas comparten en común, como por ejemplo el tema de compararse con Nueva Zelanda y hablar de Nueva Zelanda y a veces un poco esas salidas que tiene de boca que eran muy características también de Jorge Valle. Sería un buen ejercicio indagar en Google Fotos, ver ¿en qué foto Mujica sale con alguna ropa de color violeta? Porque nos puede dar un indicio, porque recordemos que Mario Livedo Troise, este, es un devoto de la llama violeta, y que toda la ropa, las corbatas son violetas. Un comentario más que a mí me parece que yo creo que fue lo que nuestro equipo de investigación le resultó la prueba capital, debe ser así, que es que Mujica, en la foto que yo le menciono, este, Mujica no tiene cuello. Es verdad. También como está, Mario Livedo Troise. Mario, tú, bueno, tú fuiste uno de los que descubriste que no tiene cuello. Mario Livedo Troise no tiene cuello. Que Mario Livedo Troise sufrió en su infancia una amputación de cuello. Exactamente. Yo creo que es dramático la perspectiva. Si llega a gobernar el país, no sé si pintará todo violeta, la bandera de violeta, el obelisco de violeta, ¿no? Y a su vez, ¿qué partido tiene el color violeta asociado? En este momento, el Partido Independiente. El Partido Independiente. Yo no sé si hay una conexión ahí que habría que investigar. Tal vez nuestro equipo de investigación dará eso un poco. Estamos tirando puntas. Y traerá los resultados que suele traer. O sea, ninguno en general. Bueno, esperemos que esta vez le vaya un poco mejor. ¿Cómo? Contanos un poquito de ese equipo de investigación. El equipo de investigación es un equipo de... ¿Esos que están en la foto? Son esos que están en la foto, sí señor. Son dos personas que son iguales a Dustin Hoffman y a Robert Redford cuando eran jóvenes. Que ellos son el equipo de investigación de No Tiren Bombas, que en general ellos proponen temas para investigar y bueno, nosotros les decimos, bueno, vayan, investiguen, y ellos van, investigan y después vuelven a los días y nunca muestran sus resultados. Es un poco fácil, ¿no? Lo tuyo, ¿no? Vienen los tipos, te dicen que queremos investigar. Bueno, vayan. vayan y traigan. Sí, es resultados. Que ellos tienen independencia total. Nosotros no nos queremos meter en la tarea de ellos, son el equipo de investigación. Para que haya verdadera libertad. Claro, para que haya verdadera libertad de prensa, eso es lo importante. Es lo que define esta radio. Digo, no nos queremos meter en la tarea de ellos. Ellos tienen que realizar su trabajo con total libertad. Los protegemos de las cosas que pueden pasar, por ejemplo, una llamada incómoda diciendo, che, ¿qué me estás investigando acá? Claro, es más, incluso para no meterse en su tarea ni le pagan el sueldo, porque así no nos metemos en ningún sentido. Bueno, tampoco producen resultados, que es el problema que tenemos en general, ¿no? Que dicen, no, esto que descubrimos es muy muy complicado, no lo podemos revelar. El mundo no está preparado. Y se va. O a veces dicen, no, la verdad que no había nada para investigar ahí. Y bueno, pero no, lo seguimos manteniendo, no perdemos la esperanza de que algún día traigan buenos resultados. Contame, ¿cuáles son los impactos que han tenido? Sabemos que hay notas que han tenido, sobre todo las notas políticas. Recuerdo una nota sobre la utilización de las páginas web por parte de los políticos y algunas que estaban medias uso, digamos. Hablamos de, sí, cuando estuvimos hablando un poco de Amorín Valle. Sí, Amorín es una persona que más entra en el blog. Eso a mí me llena de satisfacción, porque creo que personas como Amorín Valle apoyan el blog. Lo apoyan. Nos da un poco de miedo por el tema de independencia, pero mientras lea y no se meta, está todo en orden. Sí, estuvimos buscando páginas, encontramos la página de Ronald Pais. Sí. Un político que yo no sé si lo recuerdo, que además era cantante en su juventud, sí, cantaba. Sí, claro. Claro. Cantaba, tenía temas. ¿Qué era que decía que Montevideo estaba lleno de ratas? ¿No? Sí, eso no lo recuerdo. Sí, decía que no se podía transitar porque uno podía chocar en un auto contra una rata y hacer que sí, era una cosa. El palito arte uruguayo, exactamente. Era el palito arte uruguayo. Bueno, entré a su página y me encontré con una página que estaba muerta, no tenía nada. Como Ronald Pais, ¿no? Claro, exactamente, no tenía nada. Y también estuvimos en la misma página de Amorín Valle y encontramos un link que decía bajar todas las listas. Y yo dije, qué bueno, vamos a ver quiénes componen esta fuerza política tan importante. Y el link estaba roto, no se podían bajar las listas. Por eso votó mal. Sí. Pensé que las listas se podían imprimir y meterlas en el sobre. Sí, no sé por qué lo tenían, por eso podía dar lugar a confusión. Y finalmente estuvimos visitando el blog de Amorín Valle para ver un poco sus artículos, ver qué cosas opina sobre el mundo, y a qué conclusión llegaron. De que tiene muy mal formateada la página, básicamente no sabe usar los títulos y la fuente cambia de tamaño, de forma arbitraria, es una cosa, no es una cosa muy bien cuidada. Nosotros, yo te quería preguntar algo. Hay un personaje, viste que cada tanto, mejor dicho, todos los programas viene alguien que ha sido un poco olvidado, ¿no? Y es nuestro operador de controles. Alguien que se presentó, nos mandó un mail, él mismo, para queriendo ser operador de control, nosotros, bueno, dijimos que no. Pero consideramos que es un personaje olvidado que ustedes podrían investigar. que es nada más y nada menos que Talamás. Talamás, Julio César Talamás. Sí. Claro. Pero sí. Sí, ese famoso ocupando viejas. Tenía un aviso que ocupaba una vieja, ¿te acuerdas? Sí, sí, abrazando a la señora. Claro. O sea, Talamás el año pasado volvió al. Político. Volvió al no al ruedo político, volvió a la palestra porque con la cooperativa de él tuvo unos problemas, uh-huh. tuvo unos líos de deuda, e inclusive en algunos recuerdo la nota que en un esto es verdad, en una reunión de todos los integrantes de la cooperativa, porque él iba a plantear unas soluciones para sacarla adelante, él fue con dos guardaespaldas armados con UCIs que sacaron las ametralladoras adelante de la gente. Y él ahí comenzó a plantear las posibles soluciones. ¿Qué pensaba si había aquí ya Pietro Marocco analizando? Así que está ahí, Talamás, el señor que abrazaba a las viejitas. Está. Queremos mandar un saludo a las familias de esas señoras que lamentablemente fallecieron ya. Sí. En estos años. Pero bueno. Que creyeron en Talamás, claro. Nunca le preguntamos por el tema de las UCIs, pero es algo que podríamos tener en cuenta. Sí, creo que eso es grave. Otra de las notas posibles. Y una cosa, esta es una pregunta bastante seria que te quiero hacer. Tenés una visión, vos como blogger, ¿no? Digamos, podríamos ponerte ese título de blogger, ¿no? De alguna forma. ¿Tenés algún cierto panorama de la comunidad uruguaya de bloggers? ¿Tenés alguna idea? ¿Cuánta gente es? ¿Decía hay una cierta unidad? ¿Decía una cierta comunicación? Porque nosotros vemos que vos tenés unos cuantos links con otros blogs y bueno, tampoco sabemos si son amigos, si te gustan y los sacaste así de recorrer, de navegar, o si los conocés porque se ha formado una cierta comunidad. Uno con el tiempo empieza a conocer a una gente, sí. O sea, después de leer mucho, ciertos, ciertos blogs, hay blogs que después. Digamos, uno en algún sentido conoce a las personas, inclusive hasta después empieza a tener trato por MSN y cosas de esas. No se me ha dado nunca de conocer a nadie en persona. Los blogs que están linkeados ahí básicamente son son blogs que algunos de ellos es gente con la cual tengo trato, y otros son blogs que directamente leo y me gustan mucho y están ahí recomendados. Es la recomendación para todos los que pasan y les gusta. Si les gusta No Tiran Bombas, bueno, es muy posible que algún otro de esos también les guste, porque simplemente a mí me gusta. Y con respecto a si existe una comunidad, yo la verdad es que creo que no. Creo que hay un montón de blogs que podemos decir que están nucleados y que tienen una comunicación entre ellos, pero yo creo que la comunidad así como tal creo que no existe. Creo que hay blogs, sí, pero y sobre todo creo que hay muy pocos. Hace poco había salido un estudio que hablaba de los tamaños de lo que se llama la blogósfera, un término que no me gusta mucho, pero que existe, de blogs hispanoparlantes, qué porcentaje era de cada país, era cada uno, y Uruguay creo que llevaba un 1%. La gran mayoría era España y Argentina. Con lo cual. Bueno, en población no sé qué incidencia tenemos nosotros en el mundo hispano, pero. Anda por ahí también, ¿no? En población, si vos. Creo que. El mundo hispano son unos 200 millones. Es posible que obedezca eso, pero. Bueno, uno también podría pensar que. En algunos países la herramienta se usa con. Digamos, De buena forma, a veces da pena que acá no sea, y que inclusive muchas veces muchas buenas ideas se abandonen y que queden por el camino, ¿no? Siempre la gente nos dice, no abandonen muchachos. Pasa que también los bloggers creo que todos tenemos un componente de narcisismo dentro nuestro, porque de alguna forma nos estamos exponiendo para que nos lean. Cualquier tipo que pretenda que otros lo lean tiene que ser un poco narcisista, porque comunicadores en general y yo lo que pienso es que justamente a veces ese componente de narcisismo hace que que la gente no salga de esa cáscara y salga, o sea, es como que lo hace más por ellos que digamos que para los demás. Y creo que ese es un problema, porque ahí la cosa queda muy encerrada y tampoco se sale a descubrir cosas nuevas. Y creo que eso es lo interesante, que hay muchos buenos blogs por ahí, pero es difícil encontrarlos, es difícil llegar a ellos. Como que todo está en potencia, bueno, ese creo que es el gran dilema o el gran problema del internet, ¿no? Todo está en potencia, es decir, nosotros perfectamente podríamos tener millones de descargas del fin del mundo. Sí, pasa que hay que encontrarlo, ese es el tema. ¿Cómo lo encontramos? Estamos a punto de hacer un ingreso de fin del mundo en Wikipedia. Uh-huh. Vamos a ver si nos permite. Dentro del término fin del mundo, va a aparecer programa radial. Programa radial fin del mundo. Así que. Incluso con toda la historia, ¿no? Sí. De quiénes somos nosotros. Los libros que han salido. Los libros que han salido, no sé si. Claro, ese es un tema que. Todavía no. Ya te damos un poco el pie para que No Tiren Bombas se difunda la cantidad de libros que hay sobre este programa de radio. Que, sí, están acá, lo estoy viendo. Claro, en Uruguay no han tenido, producto del establishment de las editoriales, una difusión, porque no son editoriales uruguayas, son muchas editoriales. Hay alguna, pero básicamente son extranjeras. Todo lo que se ha escrito sobre este programa, ¿no? Y sobre nosotros como qué justicia que el éxito de ustedes no sea reconocido como debe. Yo te agradezco que lo digas. Y cómo se ve en este país, una vez más, como siempre en este país se busca cortarle las alas a los jóvenes. Por eso está el pájaro Canzani con nosotros. Claro. Que nació un joven cortado. Sí. Un joven que, bueno, te da esta la expectativa. Un joven viejo, como diría Marcelo Liebgen. Pero contame, Diego, ¿cómo surgió en vos? ¿O en aras de qué? ¿O motivado por qué? Esta faceta periodística, esta faceta de quiero escribir y quiero escribir viendo la noticia, o sea, tiene una asociación con lo periodístico muy fuerte. ¿Dónde surge esta motivación por el escribir y por trabajar sobre la noticia o alrededor de la noticia como un dato de la realidad, cuando quizás digamos la faceta creativa tuya desde el punto de vista literario podría ir por zonas que son, digamos, abiertamente la fantasía, ¿no? Y no, elegiste girar en torno al dato real, a la noticia real, y trabajar en base a eso. Bueno, es un poco por lo que te comentaba recién, el tema de que a mí puntualmente la noticia, a mí algunas noticias presentadas de cierta forma, hay gente que le causa indignación de repente. Hay gente que se enoja, a mí me causan gracia. Yo cuando veo alguna cosa ridícula me hace gracia. Y también por el tema de justamente ir y mostrar esas cosas para que la gente los vea. Una cosa que digo, creo que es importantísimo, hablando un poco más en serio, creo que no hay nada de objetividad en No Tiren Bombas. No hay nada de objetividad. Todo está visto de una mirada subjetiva, que es la mía, y por lo tanto no puedo dar nada más despegado del periodismo, aunque tengamos a nuestro equipo de investigación, por supuesto, que siempre está buscando resultados que los cuales nunca llega. Pero... Sí, siempre y cuando consideremos el periodismo como una pretensión de objetividad, con un halo de objetividad. Supongo que para lo que no es periodismo de opinión, la objetividad es deseable. Yo no tengo ningún tipo de pretensiones de ese estilo. Lo mío simplemente es mostrar alguna cosa que me parece interesante, de repente a alguno se le puede haber escapado. Ahora, sobre todo con el tema de la campaña, estoy tratando de buscar puntos destacados de frases que haya dicho alguno, que después siempre alguien se acuerda, años después, pero para mí que aquel dijo tal cosa y nadie se acuerda. Bueno, tener que todas esas cosas queden, y después puedo decir, sí, fulano tal dijo tal cosa. Aparte que creo que de las campañas electorales se sacan mucho de la historia de los países, ¿no? Y dan material para mucho. Sí, sin duda. Puntualmente el caso de los políticos. ¿Has visto campañas de otros países comparativamente a nosotros? Comparativamente no, pero recuerdo el tema de los jingles. Es una cosa que a mí personalmente me obsesiona bastante. A mí el jingle me resulta muy interesante, es grande. Me resultan muy graciosos los jingles y las propagandas en sí. Y cuando recién empezó No Tiene Bobas, puse un par de jingles que eran bastante increíbles. Era una cumbia o algo de eso de Hillary y una de Rajoy, que por esa época estaban con las internas de Estados Unidos y las elecciones españolas, y eran dos cosas increíbles. Y uno podría pensar, esto es una cosa fuera de este mundo. Y ahora estamos un año y pico después, estamos escuchando el jingle de Churrero, el reggaetón de Pedro, y ayer la cumbia de Cookie. La cumbia de Cookie, y ayer estamos escuchando una cumbia de la 90, que también me pareció surrealista. No la hemos escuchado. No, es muy nueva, Pero si ya si tengo la ocasión de conseguirla de mi lado, ya va a aparecer. Seguramente Jean Pietro, que es un buen analista de este tipo de cosas. Ha analizado incluso analizado un chingle de Pedro Bordaber. Levantar tu bandera. De cosas que le llaman No Tiene Bomba. Claro. Bueno, la información, digamos, el propio jingle fue descargado de No Tienen Bombas. Y el pie. El centro no tiene bombas. Bueno, cuando No Tienen Bombas y Fin del Mundo hay como un feedback interesante, ¿no? Que nos tiramos mutuamente cosas, a veces son buenas y a veces son cosas simplemente. Objetos, piedras, objetos fundamentales. sobre el jingle de Pedro es un buen ejemplo de esas cosas que me parece que alguien no te lo muestra, de repente uno no lo ve, que de repente si uno está distraído y ve, siempre tener un ojo crítico frente a algunas cosas, que uno se sienta a escuchar el jingle de Pedro y dice levanta tu bandera y un montón de cosas de cosas lindas entre comillas, digamos, acerca de la historia del Partido Colorado, incluso afanadas, muchas, ¿no? Y en realidad no se contrasta no se detecta que en realidad es ridícula la cantidad de cosas que se le están atribuyendo al Partido Colorado. Sí. Ridícula simplemente por un tema de tamaño, pues eso no tiene nada que ver. Gardel no tiene nada que ver el Gardel no surgió por el Partido Colorado. Abiertamente, digamos, tenía robos, por ejemplo, dice en un momento no en ese single, sino en otro, dice que José Pedro Varela era colorado, cosa que es mentira. José Pedro Varela nunca fue colorado, es más, José Pedro Varela era de los principistas que querían terminar con las divisas, con los bandos. Entonces, en verdad, digo, incluso se adueñaba, y ya en aras, digamos, de dar, como decís tú, esa imagen totalmente abusiva de lo que era la historia colorada, y por supuesto resaltando siempre lo que ellos consideraban más edulcorado para presentar, como en un currículum vitae, uno pone, digamos, lo sí, hay cosas que no estaban. Que eran coloradas también y sí, que no hay estaban. Cosas que no estaban. Pero incluso pusieron cosas que no eran de ellos, no eran de su cosecha, igual ya va para adentro con aras de... Sí, no sé, Uruguay de 50, los campeones van a ganar, sé qué tienen que ver con eso. Guilla era colorado, Sí, no sé, algo de eso. Nada más parece indicar que todo Guilla blanco, incluso bota la rañada. Entonces, justamente, mostrar ese tipo de cosas, no sé, que la gente las piense y saque sus propias conclusiones. Tenemos, creo que vamos a tener ocasión de seguir, incluso más adelante en el mismo programa de hoy, de seguir comentando cosas acerca del blog. Pero nosotros tenemos un periodista serio, que nos ha mandado una colaboración. No lo anunciamos al comienzo del programa, pero creo que después puedan hacer algún comentario. Porque, bueno, nuestro periodista que nos mandó esto, el licenciado Garrone... Gran trabajo, En un gran trabajo, entabló una conversación telefónica con nuestro presidente, el doctor Tamaré Vázquez, y, bueno, nos hizo llegar ese audio con la conversación con Tabaré Vázquez, bueno, en el cual habla acerca del fin del mundo, sí, le pregunta a los personajes sobre nuestro programa y bueno, Tabaré ahí incluso promete una ayuda económica también para el programa. Qué importante. Toda una serie de cosas que, bueno, creo que no podemos hacer otra cosa que darle entrada. Ay, a, vale la pena escuchar. Al hablo del licenciado Garba. Así que. Y de paso, le agradecemos y lo estimulamos para que continúe con este trabajo verdaderamente fabuloso que está haciendo, entrevistando a figuras destacadísimas de la escena nacional y, por qué no, internacional, que escuchan nuestro programa y que quieren apoyarnos y quieren. Pero no, pero lo hace por su cuenta, ¿no? Ustedes no colaboran con él, con un refuerzo de Mortadela. La radio es un emprendimiento que tiene una gran dosis de comunitarismo. No existe en Mitosis Radio ni en Fin del Mundo como programa una cuestión de hasta acá estamos los que producimos contenidos para escuchar y después están los que solo están para recibir y escuchar, digamos. No existe esa tajante división. Nosotros, digamos, somos los legitimados para transmitir y otros son los legitimados para escuchar, sino que el círculo, el ámbito de los legitimados para producir contenidos y transmitir es amplio y abarca a todo aquel que tenga deseos y contenidos de calidad y positivos para transmitir. Entonces, viendo eso de calidad, es una linda frase que tiene el manifiesto. Claro, nos han preguntado algunos oyentes qué quiere decir de calidad. Eso lo da Ruperto León. Sí, yo al lato, claro. Así que, pero bueno. Que se olvidó de ponérselo él mismo. Vamos a escuchar al licenciado Garrone en esta trascendente entrevista con el presidente de la República Oriental del Uruguay. Muy bienvenidos a la serie de entrevistas de Mitosis Radio. Vamos a tener en el día de hoy a nuestro primer entrevistado. Una entrevista sin dudas de primer nivel. Y ya mismo desde nuestra sala de producción vamos a realizar la llamada telefónica. Buenas tardes, ¿quién está allí? Doctor Tabaré Vázquez, un hombre muy humilde, surgido de uno de los tantos hogares uruguayos. Aquí estamos en El Fin del Mundo, un programita de Mitosis Radio que sale como experimento por internet. ¿Lo conoce? No es un programita. Conozco muy bien. Es un sistema de proyectos que ocupa un lugar especialmente destacado en mis afectos personales y en mi aprendizaje, aún inconcluso, por cierto, como gobernante, a los que se suman acciones centrales orientadas a la cohesión social, y no es un experimento. Este programa no es discurso, no es una moda ni una tarea. Exige recursos financieros, recursos materiales y recursos humanos. Implica gestionar el presente resolviendo lo inmediato y al mismo tiempo, yo no dudo, o por lo menos he escuchado, otro maracanazo. Gracias, señor presidente, por sus elogios, pero en este programa, ya que usted lo menciona, estamos teniendo dificultades económicas. ¿Podremos conseguir rubros de alguna manera? En fin, por cierto, amigas y amigos, en tal sentido, le correspondía, de acuerdo a la Constitución, la mayor transferencia de recursos de cooperación que se han asignado hasta el momento a la gestión directa son 21 euros. Por cierto que no es suficiente. Tampoco son chirolas. 21 euros son como, a ver. Bueno, muchas gracias. Veremos entonces cómo nos arreglamos con ese dinero. Es complicado llevar este programa adelante. Tenemos algunas dificultades técnicas. Trata de resolverlas cada día nuestro operador, pero le cuesta. Un hombre de una escasa preparación, surgido de uno de los tantos hogares uruguayos, y exige, según creo, solvencia técnica, por ahora realiza algo hazañoso con las manos, que hoy aún son acontecimientos milagrosos por razones de vejez y salud. Hemos hecho apenas algunos programas. ¿Cree que podremos llegar lejos con nuestro trabajo? En fin, significa un importante avance en un proceso complejo y de largo plazo, lo que demuestra la viabilidad de los mismos, así como la responsabilidad institucional y solvencia técnica que, según creo, yo no dudo, hoy la realidad es otra. Se nos ha acusado de ser poco claros en nuestras intenciones al realizar este programa. ¿Qué nos dice al respecto? Hay que tener en cuenta, requiere también transparencia y eficiencia. Ambas conjuntamente, porque eso también ha de quedar claro. Porque la eficiencia sin transparencia no es tal, y la transparencia, si no se aplica, se torna opaca. Hemos pedido al Rulo, nuestro rockero amigo, que nos realice una cortina musical para el programa. Él dice que lo conoce a usted. ¿Es cierto? Conozco muy bien. No será ideal, y acaso nunca lo sea, pero es mejor, con su habitual bombardeo de malas palabras. Son resultado de convicciones para echar un balde de agua fría aún más sobre nuestro... En fin, total respeto, no nos creemos mejor que nadie, por lo menos nos sentimos igual que todos. Bien, muy claro su concepto. Ya estamos casi sin tiempo. ¿Algo más para ir redondeando la entrevista? Amigas y amigos, como cierre de esta breve intervención, compartir ahora un breve mensaje. Es un programa ejecutado directamente. Este programa no es discurso, porque eso también ha de quedar claro. Implica gestionar el presente, resolviendo lo inmediato, y al mismo tiempo exige una ciudadanía informada y activa, respetándola. Y les agradezco la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes un momento que de algún modo quiero recordar. Muy bien, nos despedimos de usted y nos disculpamos por no haberlo podido recibir hoy como usted quería aquí, pero lo invitamos a venir a nuestros estudios más adelante. Yo no dudo, como era de esperar, comprendo que hoy es imposible, porque eso también ha de quedar claro. Ustedes lo conocen al detalle, pero si algún día voy, en fin. Sí, señor presidente, lo esperaremos con mate y bizcochos. Muchas gracias. Bueno, después de esta entrevista, hemos quedado con más dudas que antes, pero intentaremos soportar una semana más en esto. En fin del mundo, esto es Noticias en un Minuto. Policía uruguayo alquilaba revólver al maleante, también le alquilaba a su señora. Creyentes en la curación a través de los alienígenas se reúnen en Uruguay, la cita es en el Hospital Vilar de Bon. Hillary Clinton pide a Sudáfrica que actúe para mejorar la vida de los habitantes de Zimbabue. El gobierno de Zimbabue le pide a Clinton que actúe para mejorar su vida marital. Baja el apoyo para la anulación de la ley de caducidad en Uruguay, según una encuesta hecha por el Círculo Militar. Vázquez le manifiesta a Uribe sus recelos sobre la posible presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Dice que están discriminando a Uruguay. El príncipe Felipe de Borbón dice que está cansado de no hacer nada y quiere trabajar de sanitario. El rey le ordena reflexionar. Decomisan el IVA billete falso de Perú, Chile y Bolivia. Tenían la cara de Robocop. En tiempos de crisis, las latas de conserva se convierten en un refugio. Ya se encontró

lindo la tuviera. Gracias. ¡Que viva Puerto Rico libre! El fin del mundo. Bueno, amigos, como ustedes saben, fin del mundo, preocupado por obtener información ahí mismo donde la información se genera, ahí mismo donde la información surge, ha decidido tener entre sus militantes de filas a un móvil, y está hoy Donato Tancredi, nuestro movilero, en la casa de Don Alcides Gigia, que como ustedes saben, en las últimas horas ha tenido cierta trascendencia el nombre de Gigia, porque se le ha regalado al presidente de Brasil, a Don Ignacio Lula da Silva, una camiseta de Gigia autografiada, dedicada de por Gigia, por haberle metido un gol y haberles arruinado la vida en 1950, con la camiseta de él, ¿no? Que nunca nos imaginamos que pudiera llegar a terminar en manos del presidente de Brasil. Pero esta noticia ha trascendido, y nada mejor que tener la palabra de Alcides Gigia para todos los oyentes de Fin del Mundo. Donato Tancredi, ¿dónde estás, Donato? Hola, estamos acá en el barrio de La Unión. Una cosa que te quería corregir es que, por lo menos por ahora, no te puedo llegar a confirmar que vayamos a tener la palabra, efectivamente, de Alcides Gigia. ¿Por qué, Donato? Estamos apostados frente a la casa de Gigia. Disculpame, Donato, te habla acá Diego Suárez. ¿Qué tal? Decime, ¿y no puedes ir a tocarle timbre? Y preguntarle, a ver si puede dar unas declaraciones. Hemos hecho algunos intentos de tratar de, bueno, de que nos abrieran la puerta de la casa de Gigia, sin éxito. ¿Qué cosas efectuaste? Hemos tocado timbre. ¿Y no hay movimiento en la casa? No. Algunos vecinos nos comentaron que en la noche de ayer habrían cargado un auto con heladeritas, y bueno, con elementos de camping, y él junto con su familia y sus nietos habrían ido a acampar a algún balneario del este. Está un poco frío, pero para ir a acampar, Donato. Claro, justamente desconfiamos de esa versión de los vecinos, y por eso estamos apostados aquí, por si efectivamente en realidad están dentro de la casa. Ok, entonces tú estás esperando que haya algún movimiento que demuestre que esa versión es falsa y que ellos están dentro de la casa atrincherados, podemos decir, no quieren dar señales de que están dentro. Eso, entre otras cosas, ¿verdad? Porque Alcides Gigia se ha elegido, si se me permite el verbo, ¿no? Se ha elegido en un agente de los intercambios diplomáticos entre Uruguay y otros países, ¿verdad? Y hasta se ha llegado a comentar acá en el barrio que podría estar recibiendo a Cristina Fernández o a Néstor Kirchner en las próximas horas. Donato, contame, qué increíble lo que contás, Donato. Realmente... Obviamente que exhortándole que los piqueteros sean efectivamente retirados del puente, ¿no? Ajá. Donato, ¿cómo está el clima allí? ¿Cómo está la...? Porque aquí en los estudios de Fin del Mundo está... Bueno, tenemos el aire acondicionado, está todo muy, muy agradable, pero vemos que afuera está un poco frío. ¿Cómo está el clima ahora? Efectivamente, acá en esta calle es una calle con bastante sombra. Nos dio la luz, el sol, solamente entre las 9 de la mañana y las 11 y cuarto. Ah, ¿desde hace cuándo estás allí, Donato? Estamos desde más o menos desde las 4 de la mañana de ayer. Es una lástima porque quizás si hubiéramos llegado un poco antes, podríamos haber visto si ese auto efectivamente se había retirado de la casa de Gigia. Donato, contame, hay versiones que nos están llegando que dicen que Alcides Gigia podría estar temiendo por su vida debido a la reacción que se generó en ciertos grupos extremistas, fanáticos del fútbol en Brasil, por la actitud de enviar una camiseta firmada al presidente de Brasil. ¿Tú estás en condiciones de corroborar esas versiones? ¿Hay alguna camioneta negra cerca? ¿Algo que podría hacer sospechar que se está preparando un atentado contra la vida de nuestro deportista? Bueno, en este momento está por pasar el camión de la intendencia para recoger la basura. Siempre que estás tú, pasa el camión. Cuando hacemos en la colección, pasa el camión de la intendencia. Es que muy, siempre, muy efectivo la recolección de residuos en Montevideo, y justamente tendríamos que esperar para que pase y observar si quizás entre los supuestos funcionarios que están ahí recogiendo los contenedores no podría estar infiltrado alguno de estos fanáticos que tú mencionabas. ¿Tú revisaste la basura, Donato? Bueno, en realidad no, justamente no podemos saber cuál es si la basura, tampoco en cuál sería el contenedor, pero... ¿Y que revisabas todo, Donato? De pronto, en otra oportunidad... Bueno, ya, Donato, antes de que pase el camión, porque el camión se lleva todo y vamos a perder todo el contenido. Capaz que hay datos importantes, hay documentos importantes de la vida de Don Alcides Guilla. O tal vez mismo una persona infiltrada, como tú dijiste, tal vez tú sos el que encuentra el infiltrado. Nosotros lo que podemos indicar es que seguramente puede ser verdad que se haya retirado en un auto y se haya ido a acampar, porque efectivamente nadie puede esperar que alguien esté acampando en este momento en la costa uruguaya, ¿no? Con el frío que hace. Claro. ¿Sería algún tipo de maniobra, en tu opinión, para evitar a estos perseguidores fanáticos? Y podría ser. Incluso hemos visto algunas personas extremadamente abrigadas que han pasado por aquí. Sospechoso. Y hemos sospechado que podían ser brasileros, ¿no? Por dos motivos. Uno, por el tema del clima tropical de Brasil, ¿no? Hace que las personas que vienen de esos lugares sean bastante friolentas, por lo tanto se abriguen más que lo que lo haríamos nosotros, y también por el tema de lo que se puede ocultar dentro de los abrigos, ¿no? Como armas y objetos así. ¿Los abrigos son de color verde y amarillo? No. También no sean brasileños. Donato, contame qué materiales de trabajo te han provisto a ti la radio. Contame, ¿estás con el auto de la radio, con la camioneta? Estamos con una moto Vespa que... Bueno, queremos, no sé si es oportuno contar esto. Tiene, en la parte de atrás tiene una especie de mango, de carro de supermercado, que aparentemente fue comprada a Disco, supermercados Disco, y con este carrito hacían los repartos, ¿no? Bueno. Donato, ¿has podido entrevistar a alguno de los vecinos? ¿Has hablado largamente con ellos sobre la vida de Alcides Guilla, sus costumbres, cómo es como vecino, etcétera? Sí, sobre todo la parte esa del etcétera, ¿no? Porque hemos hablado de otros temas. ¿De qué temas hablabas tú? Y bueno, lo que pasa es que ellos vieron que había un móvil, un medio de comunicación, y aprovecharon para hacernos reclamos acerca de problemas que tienen en la cuadra, que falta iluminación, la seguridad, que el camión de la basura pasa todo el tiempo, el camión de la basura que pasa demasiado seguido, y ese tipo de cosas. No hemos llegado a hablar tanto de la vida de Guille. Contame una cosa, Donato, con la moto que tú estás teniendo en este momento, ¿tú estarías en condiciones de salir en persecución de Guilla en el caso de que él huyera perseguido por estos fanáticos, para así seguir la noticia y perseguirla hasta sus últimas consecuencias? Bueno, nosotros gracias por traer este tema a colación, porque nosotros hemos estado haciendo una serie de ensayos en ese sentido en los días anteriores. Hemos hecho simulacros de persecuciones con nuestra moto, y bueno, algunas de ellas resultaron exitosas. ¿A quién perseguiste? Bueno, perseguimos a un ciclista. Es muy lento el ciclista, ¿verdad? No, pero lo perseguimos en una bajada, ¿no? Guilla no va a ir a pie. Claro, Guilla tiene 80 años, Guilla. Está bien, pero bueno, eso es uno de los que perseguimos. Después también perseguimos a un ómnibus de Cusa. Está muy lento, Este, y no lo alcanzamos en el negro puse. Pero es muy Donato, no, bueno. Donato, yo es fundamental, Donato, que lo veremos en la entrevista con Guilla. Yo te pido por favor que tú logres ingresar a la casa, logres realmente saber si está la familia Guilla allí. Te recomiendo, bueno, te vas a quedar allí, Donato, toda la noche hasta que consigas la nota. Otra cosa, Donato, ya que acá Agustín nos está hablando de tu permanencia, que es que me están comunicando que parecería que mañana Parque Jurásico estaría haciendo el móvil del timbrazo en esa zona. Así que tal vez Alcides Guilla podría ser el ganador. ¿Te molestaría quedarte hasta ese momento a ver cómo se desarrolla ese acontecimiento? Hemos confirmado que Alcides Guilla no mandó el SMS al número del programa. Puede ser favorecido. ¿Cómo lo has confirmado ese dato si no tuviste acceso a la familia Guilla? No, pero no hay que tener acceso a la familia Guilla en ese caso, sino a la producción del programa Parque Jurásico. Gracias a la amistad que tenemos con Cacho de la Cruz, hemos accedido a la información sobre quiénes pueden ser. Yo discúlpenme que les estoy interrumpiendo las preguntas, ¿no?, que ustedes me están haciendo. Sí. Porque en este momento hemos notado, ahora cambiamos un poco el ángulo, porque desde las 4 de la mañana que estábamos sentados en el mismo lugar, y hemos cambiado un poco el ángulo y ahora logramos ver que efectivamente en la azotea de la casa de Guilla habría ropa colgada, ¿ah?, lo cual nos estaría indicando que podría encontrarse gente, pero el hecho que registramos en este momento es que debido a una ráfaga de viento, uno de los calzoncillos que estaban colgados en esa cuerda se zafó de uno de sus palillos. Vemos que el calzoncillo se está flameando de manera insegura y podría llegar a volar a la casa de otro vecino. Es un calzoncillo grande, tipo de 50, ¿verdad? Podría ser tiene uno, tapa en la parte el calzoncillo que usaba Guilla cuando jugó la final del Maracaná. ¿Lo puedes afirmar? Estamos en condiciones de afirmar. Luego de una recorrida que hemos hecho de investigación acerca de la forma de ropa y de interior de aquellas épocas, hemos confirmado que efectivamente podría tratarse de eso. Yo te quería hacer una pregunta, Donato. ¿Alguna vez participaste en un trío? En un trío de vocal, así de, por ejemplo, de cantar guitarra, de dos personas. Bueno, sí, me sirve. Bien, una vez en la escuela. Muy bien. Donato, no nos vayamos de tema, tú te vas a quedar ahí, Donato, te vas a quedar toda la noche, hasta que consigas la nota con Alcides Guilla. No sé si la radio te ha provisto del dinero para alimentarte, para esas cosas, sino de todas maneras te vas a quedar igual. Así que la idea. Pero yo les quería indicar que de pronto yo podría volver mañana domingo, ¿no?, a las últimas horas, porque de pronto si él está volviendo a acampar, podría hacerlo en las horas entre las 8 y las 9 de la noche del día de mañana. Yo lo que a mí me parece es que tal vez tú estando ahí puedas captar el momento, si no fue, es que no fue a acampar. Tú decís que no mandó el SMS todavía del timbrazo, pero lo podría estar mandando en este rato. Exacto. Y tú tendrías que captar ese momento. Si tú pudieras captar ese momento, sería de mucha relevancia. Donato, te vas a quedar allí. O puedes llevar la camioneta negra también. Claro, te vas a quedar allí porque allí se genera la noticia. Porque el fin del mundo está donde la noticia se genera. Así que te vas a quedar allí. Me están diciendo para ir me mandaron un mensajito para ir al toque de Blueberries. Está todo agotado. Pensaba, está todo agotado, pensaba ir hasta ahí a Soriano y Ciudadela. Nosotros con Agustín pensábamos ir, así que capaz que te llamamos por celular y lo abrimos, sí, y dejamos para que puedas escuchar tranquilo. Mira, te quedas ahí para que no tengas problemas. Vamos a ir con el cantante Astro Boy, que está bastante ofendido. Pero bueno, te quedas ahí un rato, nos volvemos a comunicar en cualquier momento cuando suceda algo que sea decisivo, definitorio para esta situación. Y queremos, Donato, la nota con el Cid de Guilla. En particular, saber qué pasó concretamente con esa firma de la camiseta para regalarle al presidente de Brasil. Atención, estamos viendo en este momento se acerca, sí, aparentemente sería un auto con matrícula argentina. Ajá. Podría estar comandado por Néstor Kirchner, quizás vendrían a visitar a Guilla en una. Bueno, confirmalo, Donato, por favor. El auto se viene acercando. ¡Paralo, Donato! Sí, no, lamentablemente, por lo que vemos, Se trata de un auto con matrícula de Montevideo antigua. Podría ser Kirchner en un auto de Montevideo también. Pero claro, claro. Una chapa de Montevideo antigua con fondo negro y letras blancas, números blancos. Así que bueno, no, lamentablemente no. Bueno, sí, efectivamente, bueno, cuando ustedes deseen, yo voy a estar actualizándoles de la información. Bien, no, trata de no quedarte 4 o 5 horas en la misma posición porque puedes perder datos importantes. Te ruego y se te pueden hacer escaras. Se te pueden hacer escaras, te ruego que te estés moviendo sistemáticamente, tocando timbre, intentando llegar por otros medios, llamando telefónicamente. Y te voy a rogar también, Donato, que entrevistes a algunos vecinos sobre la vida de Guilla, cómo es Guilla como vecino, si es buen vecino, si es mal vecino, a qué hora saca la basura, si saluda cuando pasa por la vereda, si la gente le grita, vamos campeón, esas cosas. Así que te ruego que toda esa información, te vas a quedar allí toda la noche, Donato, así que te mandamos un beso. Estamos cualquier cosa al habla contigo. Bueno, gracias. Espero que siempre puedan comunicarse conmigo. Estamos quedándonos sin baterías. Ahora sí que, bueno, también podría ser que vuelvan a intentarlo y no logremos comunicarnos, ¿eh? Bueno, Donato, estamos al habla. Un abrazo grande y esperamos tu reporte. Hasta luego. Hasta luego. Oh, hola amigos. Estamos aquí. Soy Atilio Mordache. Entrevistas al hueso. Saber, siempre saber. Saber más. Ir hasta donde nadie llega. Hasta el fondo. Hasta el fondo profundo. Como dijo Vicentico. No quiero entrevistar a gente que tiene mucho para decir. Gente que sabe, que canta. Que canta verdades. Gente que no le teme el dolor. Una pareja, un dúo. De sangre. Voces, voces y más voces. Estoy aquí. Con amigos. Esos que deleitan el oído. Mis amigos, los Pimpinela. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Atilio. Es un gusto estar acá charlando con vos de vuelta. Ya lo sé. ¿Cómo estás, Lucía? Bárbaro, bien. Siempre hermosa, Lucía. Gracias. Estoy sola ahora. Yo no. Ustedes están aquí, en esta entrevista, donde vamos a llegar a lo más hondo, hasta el hueso, hasta las verdades más escondidas. Ustedes me conocen. Atilio Mordache llega hasta el fondo. Gracias, Atilio, por la invitación. Comencemos. Comencemos en esta espiral que nos va a llevar a la verdad. Lucía, ¿estás sola? Sí. ¿Por qué, Lucía? Y bueno, la vida me llevó un poco así a estar sola. Bueno, no todas las parejas salen bien. Y bueno, además está el tema de mi influencia, ¿no? Sobre su figura. Ajá. ¿Cómo es eso, Joaquín? Bueno, hay mucha gente que, debido a la naturaleza de algunas de nuestras canciones, no todas ellas, siente mi figura muy fuerte sobre Lucía y bueno, tienen miedo. Tus canciones, Joaquín. ¿Qué letras, Joaquín? Contame, ¿cómo llegaste a esas letras? Más que nada, observando el sufrimiento de la gente, ¿no? Yo tuve la ocasión de atravesar por una circunstancia muy traumática que me marcó muchísimo y de la cual me cuesta mucho hablar, y nos marcó tan hondo a mí y a Lucía que nos tuvimos que salir a decirlo. Cuando decís la gente, ¿qué sentís cuando la gente te grita por la calle? Pimpinela, ¿qué sienten? ¿Cómo lo viven? Gritos, fans, gente que los quiere, por ahí. Bueno, yo al principio no reconocía mucho eso, no me gustaba realmente. Y bueno, después decidí salir lo menos posible y bueno. Después me empezó a gustar un poco y empecé a salir un poco más. Y yo lo siento bien, es lindo, ¿no? Sentir el afecto de la gente. ¿Te gusta el afecto de la gente? Sí, incluso digo, nos han pasado cosas lindas y feas también, ¿no? Con gente que, digo, bueno, el atentado, famoso atentado. No me hagas recordar eso, por favor, no me hagas recordar eso. Que bueno, hubo años duros en la historia argentina. Y bueno, nosotros en algún momento nos habíamos edificado como una especie de bastión de ciertos valores, y bueno, y hubo un atentado contra nosotros. Los valores. Uno vive por los valores, ¿verdad, Joaquín? Sí. ¿Y qué valor tienen los valores? ¿Qué peso tienen los valores en tu vida, Joaquín? Un peso importantísimo, creo que es lo que se trasluce en cada una de nuestras canciones. Todas nuestras canciones buscan transmitir un mensaje muy fuerte y muy claro, que es el que queremos que la gente perciba. Desgraciadamente, muchas de nuestras canciones han sido digamos, mal comprendidas, y se ha pensado que son canciones románticas, pero si uno analiza lo que está detrás de eso, nuestro mensaje es de profunda preocupación social, y nadie lo nota y nadie nos pregunta por eso. El romance mueve montañas. El romance cambia la gente, cambia las cosas, da colores, colores y colores, como un caleidoscopio lleno de luces, ¿verdad, Lucía? No te seguí la última parte. Como un caleidoscopio lleno de luces, y más luces y colores. Sí, nada. Lucía, ¿qué sentís cuando cantás arriba del escenario? Cuando salís y la gente viva aplaude, la gente se pone violenta, agresiva cuando escucha tus canciones, siente deseo de quitarse la ropa, de saltar, de gritar, se euforiza. ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Qué pasa en tu interior, en tus adentros? ¿Qué hay en ti en ese momento, Lucía? Algunos tienen deseo de quitarse la vida. La ropa no. Y bueno, ahora nosotros en este momento estamos muy apoyados por los músicos, ¿no? En el escenario nos sentimos muy muy seguros, yo creo. Y bueno, más desde que hemos incursionado en distintos ritmos, como el reggaetón. Hay que modernizarse todo el tiempo, ¿no? Ajá. Porque si no, se corre el riesgo de quedar atrás. Y a muchos les ha pasado eso. O sea, a nosotros nos pasó al momento. ¿Qué pasó, Lucía? Contate. Que quedamos atrás. O sea, venía a tocar. Te noté emocionado. Sí, era un grupo que iba a tocar, ¿viste? Siento que toqué la fibra íntima, sí, tu ser. Y nosotros notamos en el escenario, viste, cuando llegamos, vamos a entrar, así nos van a presentar, y vemos que están todos los músicos adelante, ¿no? Y el espacio para nosotros estaba atrás. Y bueno, cantamos ahí atrás. Yo todavía recuerdo esa noche con miedo, en algún sentido. Miedo a que no te digan las cosas que no querés escuchar. Joaquín, tu barba, símbolo sexual, un hombre fetichizado por las mujeres, un símbolo, una enseña, una bandera, una luz. ¿Sos un hombre, te considerás un símbolo sexual? Bueno, yo al principio no me consideraba un símbolo sexual, pero la vida me lo terminó enseñando por la vía de los hechos. Una noche estaba esperando el subte y ahí sucedieron cosas que cambiaron mi perspectiva de la vida. Calculé mal la hora y cerraron las puertas y quedé adentro del subte, atrapado, sin Lucía. Y, qué horror, cómo nos separamos aquella vez. Nunca más, ¿verdad? Nunca más. Separarse. Qué sentimiento. Esa lejanía, ese aire en el medio. Ese frío que recorre la espalda. Tú sabes, Lucía, Joaquín, pero Lucía. Pero déjame terminar. No, yo no. Me cuesta mucho hablar del tema a mí. Termina, Joaquín. Y. Decilo todo, expláyate. Qué sangre la garganta. Y bueno, empecé a sentir sonidos y eran las limpiadoras que estaban limpiando el subte. Y cuando me vieron ahí, pasaron cosas terribles. Y ahí fue que empecé a comprender mi estatus como símbolo sexual. El subte, cosas indecibles. El subte, las cosas que pasan en los subtes. Es el lugar más cerca del centro de la Tierra. Por debajo, oculto. Lucía, Joaquín, Lucía. Ustedes saben que se han tejido historias sobre ustedes, que han estado en el imaginario popular, que la gente lo sueña, lo piensa, lo mira, lo idealiza, que su vínculo ha sido considerado a veces en el límite de lo pecaminoso, en el límite del oído incestuoso. ¿Qué dicen para este micrófono? Yo hasta el hueso de ese tema. Bueno, la gente, solo porque nosotros vivimos juntos, no tenemos pareja conocida, y cantamos siempre sobre nosotros y tenemos contacto físico sobre el escenario, tiende a imaginar muchas cosas, pero yo te invito invito a la gente a que vaya a nuestra casa y mire, y va a comprobar que somos simplemente un par de buenos hermanos, ¿no es verdad? Sí. ¿Invitás a la gente que vaya a nuestra casa? Sí, no van a ir. Total, no van a ir. Bueno, digo, avísame la verdad para que así me voy. ¿Cómo que te vas? No, que lo dicho, nuestra casa. Te quema la gente, está Lucía, te quema los fans, la persecución, ¿eh? Tu espacio propio, tu intimidad. ¿Cómo? Estás bien sorda, Lucía. Yo nunca tuve buena vida. Gracias a Joaquín. Se comenta. Logré un poco cantar, ¿no? Nosotros siempre superamos nuestros problemas juntos. Los problemas. Eso que nos atormenta, que nos distrae, que nos abraza y no nos deja. Han tenido problemas en sus vidas. Muchos problemas. Pocos problemas. Algunos problemas. Tengo que marcar la opción. A ver, del 1 al 10, ¿cuántos problemas? ¿Cuál ha sido la gravedad de nuestros problemas? Y si hay que decir del 1 al 10... Ah, decilo todo, Lucía. Y... no sé, 6. 8. 9. 10. La vez aquella de... sí, exacto. Del avión. Salado. Los aviones. Aviones, como pájaros de metal de... que nos llevan y nos transportan. ¿Se cayó un avión? ¿La canción de ustedes? La inventamos nosotros, sí, la compusimos nosotros, pero después se dijo que no era, ¿no? De un señor que se cayó en un avión. ¿La querés cantar, Lucía? No. Hay mucha gente que ya la conoce. ¿Te da vergüenza cantar, Lucía? No, pero... ¿Qué te da vergüenza, Lucía? Me da vergüenza cantar, pero en público. Yo tengo que apoyarla mucho psicológicamente para salir a los escenarios. Tenemos horas de charlas antes. Las horas apoyándola. Sí, horas apoyándola con antiguas técnicas de maestros tánticos para controlar justamente todos esos impulsos, esas emociones, para que ella logre... por eso soy un hermano que ha estado siempre ahí. A veces a mí me dicen, no, porque vos sos un cuida, vos no dejás a tu hermana. Ya con las canciones andás botoneando para que no salga con nadie. Y me parece muy injusto. La verdad, injusticia. La gente es injusta, el mundo es injusto. Todos somos injustos, en alguna medida, en algún espacio de nuestra vida. Quiero que están aquí, ambos, que están aquí revelando sus intimidades, sus cosas más profundas, sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas, sus secretos recónditos, que me cuenten cosas íntimas. Por ejemplo, Lucía, ¿de qué cuadro sos hincha? Bueno, yo siempre fui hincha de Vélez, y bueno, después cuando Vélez salió campeón y todo eso, yo lo oculté porque no me gusta demostrarme, ¿viste? Joaquín, ¿te gusta el fútbol? ¿Deporte de multitudes? No me gusta el fútbol. Creo que por muchísimas razones representa todo lo que está mal en nuestra sociedad y cómo esta misma se está degenerando, cayendo en una espiral cada vez más dura de intolerancia, de incomprensión. Por eso a mí me gustan otros deportes más tolerantes, como el boxeo o el rugby. ¿El boxeo lo has practicado? En la intimidad. ¿Con Lucía? Prefiero que ya conteste. Lucía, ¿qué deporte practicas? Hay baño acá. ¿Quieres practicar algún deporte? No, no. En la radio hay baño. Supongo que sí. ¿Por qué, Lucía? No, porque voy a ir dentro de momento. Bien. ¿Qué quieres ir a hacer al baño, Lucía? Tengo que hacer una llamada al celular. ¿A quién? Y bueno, no sé. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién vas a llamar por celular? Ah, pero me has preguntado sobre los deportes. Encontré un espacio de más luz, de más misterio, para seguir indagando. Bueno, anda. En tu alma. Anda y tú me contás. Pero no, mira, deportes, yo practiqué voleibol mucho en la playa cuando... ¿Te gusta la playa? Me gusta la playa. La arena, el mar. Sí. Las olas y el viento. Sí. Segundo. Sí. Yo estaba con Donald. ¿Con Donald? Sí, yo era corista de Donald cuando contó la canción esa. ¿Es verdad lo que se dice de él? ¿De Daisy? De Donald. ¿Pero de Donald con Daisy? No, de él, su consumo de drogas, su afición por la noche, las mujeres, la cocaína, los secretos abismos, esa noche con Donald, ¿de verdad? ¿Existe eso? Preferimos no hablar de ese tema porque nos causó muchísimo dolor. A mí me causa mucho dolor, mucha indignación. Por eso nos iniciamos en el mundo de la canción también, porque yo no podía soportar que mi hermana estuviera ahí desprotegida en ese terrible ambiente con esas cosas terribles que sucedieron. Alguien tenía que rescatarla. Ha rescatado gente del más allá, de lugares perdidos. Tus canciones han rescatado personas del desamor, del desengaño. Bueno, Víctor Sueiro decía que una de las veces que viajó y volvió, logró volver con una de nuestras canciones, justamente. ¿Con cuál? ¿Quién es soy yo? ¿Qué vienes a buscar a ti? Ya es tarde, ¿por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quiere estar sin ti? Ese es el título de la canción. Sí, la gente lo corta, pero en realidad el título es ese y nos parece una falta de respeto hacia nuestra obra. Lo sé, un título largo, como la vida larga, como el amor largo, como el olvido, largo, muy largo. ¿Cómo puteas de tratamiento? Claro. Lucía. Tienes tanto para decir, Lucía. Es un libro abierto. Sí. Es una poetisa de la vida. Con cada una de las frases que nos regalan nos está abriendo una puerta. Es que es poesía. Yo por eso la admiro. Soy petisa. Soy poetisa. Poetisa. Sos poetisa. Sí. Contame, ¿cuándo escribís? ¿De noche, de día, de tarde? Bueno, eso depende, ¿no? ¿Escribís en un cuaderno o en la computadora? En un blogcito que tengo. ¿Te gusta el papel en contacto con la hoja? ¿Ver la tinta derramada? Bueno, nosotros tuvimos un periodo muy, muy difícil, ¿no? Que sí, no teníamos ni para papel higiénico, es verdad. Pero... No digas con lo que tuvimos que escribir, Lucía. No lo repitas. Y lo que tuvimos que usar para el baño. Bueno, y desde ese entonces me quedó como... un trauma, ¿no? Con el contacto con la tinta en ciertas partes del cuerpo, pero fuera de eso tengo un buen contacto, sí, con todo eso. ¿Qué tinta elegí para escribir? ¿Rojo, azul, negro, verde? Rojo. Rojo. Como la sangre. Rojo sangre. Sí. Rojo profundo. Bueno, rojo era el color con que me corregían las maestras, ¿no? Mis errores ortográficos y que me dejó muchos traumas. ¿Qué te dice el rojo, Joaquín? El rojo me recuerda a la sangre de los músicos, de cómo nosotros sufrimos la persecución y el dolor de querer animarse a decir cosas que otros no podían decir. El coraje de esos músicos como nosotros. que supimos llevar adelante la vanguardia de la lucha por un mundo mejor con nuestras canciones. ¿Te sentís identificado con el coraje? Totalmente, creo que nuestras canciones tienen un coraje y un valor enorme por atreverse a plantear un mundo diferente, ¿no? Y un mundo nuevo, un mundo mejor. Qué profundo. Qué momento, Pimpinela. Con el cuerpo al sol, la verdad es al aire, develando los misterios, los secretos, lo que está más allá, lo que la gente no sabe de este dúo profundo, de todos los seres humanos que son, para algunos, uno solo, unidos por lazos invisibles, unidos por lazos de sangre, unidos, unidos, unidos. La música, los hermanos, el amor, todo este gran cóctel. La familia, que se llama Pimpinela. ¿Por qué se llama Pimpinela el grupo? Bueno, es una larga historia. Todo comienza con una noche tormentosa que estábamos con Lucía. ¿Te acordás, Lucía, de esa noche? No. ¿No te acordás? No. No te querés acordar, pero te acordás, sí. ¿Te acordás que estábamos? Había llovía muy fuerte y siento un grito y ella me dice Joaquín. ¿Y por qué pensaste que te llamaba a ti? Porque dijo Joaquín y mi nombre es Joaquín. No es un mal punto. La lluvia me asusta, el viento mueve mucho las persianas, tengo miedo. El miedo. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? ¿Tú qué hubieras hecho? Un hombre gallardo y valiente. No, yo soy mordache, no soy gallardo. Bien, bueno, yo me levanté. ¿Te acordás, Lucía? ¿Te acordás? No. No te querés acordar. Pero esa noche está grabada en tu memoria. La memoria. Lo que tenemos, lo que llevamos. Grabado como un disco duro. Allí pasa el tiempo y sigue ahí. Yo les agradezco por estar hoy aquí. Les agradezco por compartir sus secretos, sus cosas más íntimas. Lo que está más allá, lo que nadie sabe, conmigo, con Antonio Mordache, para llegar hasta el hueso. Muchas gracias. ¿No sé ni cómo está el baño ahora? Ahora después. Gracias a todos, chao. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, siamo ciechi. Ciechi. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, c'hai gli occhi chiusi, chiusi. Ci lega, ci spezza in due. Se apri gli occhi vedrai che non ti lascerò mai. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, siamo ciechi, ciechi. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, c'hai gli occhi chiusi, chiusi. Rimane sciume, rimane sciute, dici, scivi. Rimane sciume, rimane sciute, dici, scivi. Qualcosa nel cielo ci spinge verso la terra, una cosa pesante schiaccia la visione, ma se apri gli occhi vedrai che non ti lascerò mai. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, siamo ciechi, ciechi. C'è qualcosa in me, c'è qualcosa in te, qualcosa che non vedi, c'hai gli occhi chiusi, chiusi. Rimane su me, rimane su te, dici, scivi. esperando el fin del mundo. Hola. Sí, yo llamo por el tema de la música que pasan ustedes, ¿no? Cámbienla, es horrible. Gracias. ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¡A la radio estoy hablando! ¡Es una denuncia! ¡No puede ser que subieron todo! ¡Subieron las papas, la banana! ¡Cuatro pesos! ¡Haga algo alguien! ¡Por favor, abuela! ¡Así no se puede vivir en Uruguay! ¡Beso! ¡Una señora jubilada! ¡Beso! ¡Muy bueno el programa! De la tija, llame. Hola, habla Gustavo, quería pasar un aviso. Capacitate para la profesión del futuro, Ninja. Academia de Ninja González. Llamó al 333-3333. Gracias. Sí, hola. Quería saber si Gustavo tiene yo quería decir que al lado de mi casa hay una discoteca que tocan música muy fuerte, y bueno, es hora de que se termine esto. La discoteca se encuentra acá en el barrio de Carrasco. Por favor, que tome medidas. Gracias. La calle no te dejo en paz. Sos un corrupto, la calle. No tenés vergüenza, no tenés vergüenza. Te lo digo en sílabas, la calle. Sos un corrupto. Juan de la Teja. Muy bueno programa. Hola, soy Eduardo de Angelo. Quería preguntarle si podían incluir algún segmento en su programa de humor digital. Gracias. Buenas tardes. Sí, nosotros que somos un grupo de gente, bueno, oculta, ¿no? De acá del barrio del centro. Nos reunimos acá en un edificio, acá en el centro. Nosotros queremos, bueno, en primer lugar, hacer una loa realmente de programa que ustedes están llevando adelante, porque realmente es lo que nosotros estábamos un poco esperando, ¿no? Que hubiera de una vez por todas. Y bueno, contarles que también los que quieran reunirse, sumarse a estas reuniones, yo voy a dejar una dirección de email, ¿sí? Que es alberto.s, ¿sí? @hotmail.com. Gracias. Sí, hola, estoy llamando acá de Cordón. Mi mujer me acaba de decir escuchar la radio y puse el programa. Y se llama Fin del Mundo. Les pido por favor, no generen más alarmismo. Basta con este alarmismo, que se va a terminar el mundo, que nos vamos a... Por favor, así no se puede. Basta alarmismo en esta sociedad, basta. Gracias, de cordón, gracias. Hola, ahí estoy al aire, ay qué bueno. Ay, hola, me llamo Julián, ay, quería pedir una canción, si puede ser una canción de Alex Ubago. Ay, Diamantes sobre el ring. Sí, la red está buenísima. Gracias, chao. ¿Estás saliendo al aire? ¿Sí? Está, gracias, felicitaciones. Está bueno esto que hacen. Ahora, yo quisiera que entrevistaran a los candidatos a la presidencia de la República. Y sin estas entrevistas, yo creo que el programa se merecería muchísimo. Muchas gracias. Soy María Elena, de Durán. Hola, Lucía. 099-482167. El completo 150. Gracias. Sí, yo quería que hablaran de la calle y la motosierra, si puede ser, porque yo soy del sindicato de motosierristas Y ahora la gente nos está discriminando con esta la motosierra. Entonces en la calle fue y habló y ahora nos dicen cosas. Tipo que usás motosierra, que no sé qué. Entonces yo quería denunciar eso de la calle que habló de la motosierra y quería que lo investigaran. Chau. Soy Gerardo. Gerardo de Paysandú. Quiero comunicarle. Acá estamos empezando los cursos de albañilería acá en la ciudad de Paysandú. En la primera clase vamos a tratar el tema de cómo levantar un muro, ¿sí? Así que muchas gracias, están invitados. La primera clase es gratis, ¿sí? Así que a todos los que quieran venir acá en la calle 18 de Julio número 341, acá en la Sociedad de Albañilería de Paysandú. Sí, el lunes empieza, lunes a las 15. Gracias. La jubilación, la batata, 60 pesos la batata. No puede ser. Mira, mi hijo, el boñato. No, no hay jubilación que aguante así. Ay, macha. Hola, soy Alcide Gicia. Estoy mirando para afuera de la ventana y hay un psicópata que está desde ayer acá. A ver si pueden hacer algo, por favor. Llamen al 911, saquen al psicópata. Me está mirando, por favor. Gracias. Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Continúa fin del mundo. En este momento... Fin del Mundo recibe, luego de haber escuchado los mensajes que amablemente nos ha dejado la audiencia, a la gente que quiera saber cuál es el número, les pedimos que entren al blog mitosisradio.blogspot.com y allí verán el número de al que pueden llamar para dejar sus mensajes. Pero bueno, ahora continúa el programa con una presencia realmente que siempre nos alegra muchísimo, que es la presencia del Rulo Blasto. ¡Hola, gente! ¡Arriba, rock and roll! ¿Cómo bien, Rulo? ¿Cómo va la viola? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? La viola. La verdad que... con la viola. Qué bueno. Realmente... bueno, nos embarga la emoción. ¡Oh, me embargaron una vez! ¿Sí? Se me embargaron. ¿Quedaste embargado? Estoy embargado. Con un toque que hicimos que no pudimos pagarle a nadie. No fue nadie, ¿no? Mala propaganda. Y bueno. Jodido, ¿no? Jodido. No me embargaron la viola, ¿no? Me embargan la viola, me muere. ¿Y la propaganda en quién la habían dejado? ¿A quién se la habían dejado? Carboni. Igual se estafó Carboni, ¿no? Pero da, salvé la vida de la vida. Lo más importante. Parte de mi cuerpo. Quiero agradecer a toda la gente que se metió en el blog mío, ruloverlastro.blogspot.com. Los mensajes, todo que me dejan, el cariño de la gente. Increíble. Uno se da cuenta lo que es una estrella, ¿no? Lo que es el rock, lo que es el cariño de la gente, lo que es haber tocado con Hendrix, haber. Ahí ve lo que es uno, ¿no? Lo que genera uno, ¿no? Gente grande, mujeres mayores, ¿no? Dejan cosas en el blog. ¿Está activo el blog? Está activo, sí. Está activo y podés descargar algún temita, amigo. Ahora hice un jingle. Para una marca de mayonesa. ¿Sí? Sí, soy controlado, sí. ¿Ya arrancó? ¿Ya empezó a ser difundido? No, pero la semana que viene. La semana que viene arranca. A mí no me gusta la mayonesa, pero. Es más, estoy en contra de la mayonesa. Pero está, bueno, necesitaba, ¿viste? ¿Qué es? ¿Rigby? ¿La mayonesa? ¿Cuál es? La marca. Sí. No sé, yo hice el. Pero en el single no está el marca. No. No, porque el jingle es como es que... genérico. Sí. Capaz que lo usan para varias marcas. Sí, es genérico. Sí. La canción aparece y está, capaz que la usan para una, para otra, no lo sabe. Claro, claro. Sí, no, medio raro, sí, porque me contrataron para eso, me dijeron, mira, Rulo, tocar para un chicle de mayonesa y. Ya, yo armé ahí, ¿no? Tema medio tipo trash metal, ¿no? Una onda. Medio fuertecito, claro, ¿no? ¿Tocaste solo eso? Toqué, no, bueno, lo diseñé todo yo, ¿no? La música, ¿no? Pero no, con 30 músicos. ¿Ah, sí? 30 músicos. ¿Y grabaron en un estudio así por separado, distintas pistas? Sí, todo. Yo grabé Rulio, por lo que me estás contando, parece que es una onda el disco S&M de Metallica. Estás con toda una filarmónica haciendo el jingle de mayonesa. Total. Yo Metallica, siempre estuvo todo bien con Metallica. Siempre. ¿Qué opinas de las descargas de música de internet? Metallica tiene una presión muy activa en contra de eso, ¿no? Sí, mirá, yo decía, el Rulo Berlastro, ¿qué pasa? Rulo vende. Vos, si vos, a vos te dicen Rulo Berlastro en Uruguay, ¿vos qué es lo primero que decís? Yo digo insolventes. Ahí está. Decís insolventes. Si decís insolventes, ¿qué decís? Rulo Berlastro. Y si decís Rulo Berlastro. Insolventes. Insolventes, está. Es así. Y si decís insolventes. Y uno que no puede pagar algo. Tengo condiciones de pagar. Rulo Berlastro. Ah, Rulo Berlastro. Entonces, digo, a mí la gente me descarga porque se acuerda de mí, se acuerda de mi trayectoria, se acuerda de los 76 discos de los insolventes, se acuerda cuando estuve a punto de tomar en gusto. La gente se acuerda de mí y me quiere escuchar. Y los discos míos son muy difíciles porque, ahora que yo cuando empecé, no había CD. Y la tomo unos cassettes cuadraditos, medio. ¿Lo dejaste con los cassettes o antes con los discos? No, es que luego el disco vinilo. Y sigo sacando el vinilo. Porque ¿sí? Suena mejor. Suena así, no. El CD es una porquería. Y el DVD no. Es una basura. No tengo DVD. ¿No te interesaría hacer de pronto? Me regalaron un DVD de una banda. No tengo. Porque es aparato. No tengo tele. En la pensión no tengo. No tengo tele en la pensión. Ah, tampoco. Ah, pero es una ventaja eso, ¿eh? Sí, pues. Yo creo. Estoy en casa y tengo la viola. Ah, creo de crear. Creo el rock. Pensé que creías algo. Creo el rock, pero. Sí, no, estoy en casa y como estoy solo, te saco la viola y. A veces los perros de la pensión me molestan. No, creo, hago temas, Así dice 14 temas. ¿Sí? Media hora. Y ahora sale un disco prácticamente con eso, ¿no? Y bueno, 14 temas es un número ideal para sacar un disco. Sí, un disco. Alternativamente puedes esperar a tener muchos más y hacer como Calamaro, sacar un disco óctuple. Y Calamaro es medio afeminado, yo me lo banco mucho. Y además tengo mala onda con Calamaro. ¿Por qué? Porque tuvimos un incidente con Calamaro. Estábamos en Buenos Aires, estaba requerido, me fui a Buenos Aires, estaba requerido aquí en Uruguay. Y ya me lo presentaron ahí, no sé, en boliche, estábamos todos juntos ahí. Dice, Calamaro, ¿quién carajo sos? Me dice, le digo, ¿sabés quién soy? Le digo, ¿sabés quién soy? Rulo Berlastro. Y dice así, Calamaro, dice, está todo dicho. Digo. Y me dijo, ¿no te sacó, loco? Y me dijo, no, claro. Yo le digo, oh, flaco, pero. ¿Sabés con quién estás hablando? Y me dijo, no. Y ya, me puse loco y me le tiré encima. Me fue a las manos. Sí, yo me le tiré encima, le di la cabeza contra un borde de una mesa. No, es que claramente que él diga, yo soy músico, yo sé de música y no conozca lo que es el Rulo Berlastro. Claro, no existe. ¿Cómo va a decir que es músico? Decime un músico. Y por ejemplo, Beethoven, pues. ¿Sabe quién es el Rulo Berlastro? Decime otro músico. No sé, Astor Piazzolla. ¿Sabe quién es el Rulo Berlastro? Decime otro músico. Frank Zappa. No, no lo conozco. Pero él sí te conoce. Él sabe quién soy yo. Sí, sabe quién soy yo. Vos ponés Wikipedia, Rulo Berlastro. Sí. ¿Qué te sale? Rulo Berlastro. Rulo Berlastro. Está todo dicho. Escuchame, Rulo, y te conocen, por ejemplo, un Emiliano Branchiari, por ejemplo, ¿te conoces vos? Mira, Emiliano Branchiari, primero que deje de acostarse con el sobrero del puerto, primero. Porque el rol no es para truenos, el rol es para gente, para hombres. Emiliano Branchiari, obviamente que sabe quién soy, y ya te digo, y lo denuncio acá en tu programa, que muchos de los temas de esa banda de pacotilla que tiene son sacados de temas de Disolver. Yo te voy a pedir que escuches. ¿Querés dar algún ejemplo? No, no voy a dar ejemplo, pero te pido que escuches, te pido que escuches el disco de Disolventes, Más Caro que una Rata, y vas a ver acordes que son todos creados por mí en el barrio Yuyos, totalmente intoxicado en 1974. ¿No? ¿Ya tomabas caña con Butiá en esa época? De los 4 años tomó caña con Butiá. Se están cumpliendo, Rulo, se están cumpliendo el aniversario del fallecimiento de uno de los integrantes de Solventes. No sé si querés tener algunas palabras al respecto. Es duro. Pero es duro. Sí. Juanete. Ajá. Juanete murió. Fue jodido lo de Juanete, porque Juanete fuimos a pescar. Un domingo estábamos repasados los dos, fuimos a pescar. Y el loco enganchó no sé qué cosa, enganchó, no sé, la corrida, no sé, medio grandota, y se lo llevó puesto para acá. La gente no largaba la caña. Se fue. Un enfermo, papá. Yo le decía, soltá la caña, le decía. Y luego mientras se lo llevaba así la cosa me decía, ya dejé de tomar, ya no me entendía. Ah, por la caña, claro. No entendía nada. No entendía nada, estaba muy pasado. Y estaba, yo le hice un tema, no me dejé a él. Después te lo voy a dejar. De Juanete, sí, ¿Va a ser el tema que nos vas a dejar hoy? Va a ser el tema cuando cierre, sí. Va a ser el tema Juanete. Con Juanete vivimos muchas, Vivimos muchas. Juanete, mirá, empezamos. Juanete íbamos a tomar caña con Butiá a los suyos ahí a las 8 de la mañana. ¿Ya abre los suyos a las 8 de la mañana? ¿Está abierto? No se ha roto todavía, ¿verdad? A las 8. Está. Pero se ha roto el tiempo. Y íbamos a tomar, ahí hacíamos temas con Juanete. Viajamos por el mundo con Juanete. Conocimos Buenos Aires. Bueno, hicieron un pile de mundo, ¿no? Sí, Buenos Aires, ¿no? Y acá en Uruguay mismo, encima. La caña. Ah, viajamos. Hicimos ruta. Pila. Hicimos ruta, moto y. Viola. Viola. En la época que tenías el sidecar vos. Sí. Me dijeron que vos ibas. Me afanaron un toque. Yo la dejé estacionada, no le puse cadena, nada. La gente donde le tenía algo del Rulo Barbastro. A mí me afanaban los calzoncillos en la prensa. ¿Entendés? Para tener algo del Rulo. La gente quiere tapar cosas al Rulo. Está restaurado eso. A mí no. Escuchame, es verdad que vos ibas acostadito ahí de la moto, ibas tocando y. Iba tocando. Manete iba manejando. Sí. Ahí tuve el primer accidente, ¿no? Vale, sí. Nos llevamos puesto una oveja. Entre tranqueras y corrales, y hay una oveja, no la vimos, yo venía tocando, re loco, bailando un tema de Johnny Joplin, y Juanete como iba mirando para atrás, medio cantando, de la cabeza así, el cuello, y pum. Ahí Juanete le amputaron una pierna. Por eso le decían Juanete. Por eso le decían Juanete, porque le amputaron una pierna. Y yo le iba a ver, ahí al hospital, y yo no me hice nada. Y yo le tocaba temas. Después de pasar más. ¿Intacto quedaste vos? Yo intacto, sí. Ese Rulo Barbastro. ¿Y la viola? La viola, digo. Si lo hubiera pasado con la viola, me mato. A mí la viola me acompañaba. Decime la voz. Nueva Palmira. Con la viola. Decime la voz. ¿Lados? Rincón de Conde. Con la viola. Decime la voz. Por ejemplo, puede ser el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué es eso? Lados, decime lados. Bueno, el lado A de un disco, por ejemplo. Sí, bueno, yo tengo varios, tengo 76 discos. Tengo uno que no tiene lado B. Uno que no tiene lado B, ¿no? Tengo uno que no tiene lado B, sí. No me la guita, no. Es este. Es la lisito, sí, lisito. Lisita, lisita, sí. Lo das vuelta e incluso no se ve, no tiene lado. Poca guita, bien. Poca guita y mucho talento. Y rock, había rock. Pero todo era rock. Y había un lugar rastro. Que es, que hay rock. Antes de traer a la señora a ver en la calle, tuve la anécdota con Montero. Ah, sí. Estoy llevando la pensión. Me para una señora y me dice, ¿me das la hora? Y yo, sí, después te vive. Ah, gracias. Y te saludó, ahí te abrazó, algo, ¿no? No, pero yo vi como que me reconocía. Se sintió intimidada. Se sintió grave. No se animó a decirle. Le vi, cara, a un grado, como así. Está bravo, ¿no? Sí, yo te quiero decir, ¿no? Uno nunca sabe, como que uno al salir al público y eso, uno nunca sabe cuándo lo están reconociendo, cuándo no. Mirá, a mí sí, a mí yo me ha reconocido en varios lados. Me ha reconocido. ¿Tu padre? No, no, mi padre no me reconoció. Ah. Pero me reconocieron, una vez me reconocieron en asalto, como era yo. Ah. En la imagen de la cámara, claro, de seguridad. Sí, y no era yo. Ah, tonto. Se parecía mucho. Estuve en Cana. ¿Qué decís? ¿Estuviste en Cana ahí? Claro. Pero fue acá en Uruguay. Fue acá en Uruguay, sí. La cámara, un mini kiosco. Y yo entré a comprar unos puchos y después entré un flaco medio parecido a mí. Y. Pero vos estabas, me parece. Pero ahí estaba medio grande, vale. Yo estaba ensayando con el cabeza. Y dije, ahora compré una pucho. Y dije, compré una pucho, entré, salí. Y después entró otro tipo. Y afanó ahí una chocolatina. Y yo estuve en cara. Me quedaron ahí. Pero no fue un asalto. Fue un asalto. ¿La chocolatina? Pidió chocolatines al asalto. Ah, se lo llevó, sí. Sacó una pistola y se llevó una chocolatina. ¿Y la plata de la caja? No, creo que no. ¿Y cuánto tiempo te dieron de cárcel por esto? Yo tuve, bueno, en. Me mandaron a Concar y estuve 4 años y medio. ¿4 años y medio? ¿Qué hiciste? ¿Aprovechaste a componer? Sí, aproveché. Fue pura. Ese periodo para mí fue pura creación. Los 4 años no paré. ¿Dirías que fue el periodo más creativo de tu vida? Sí, 4 temas. Es. 4 temas, uno por año. ¿Y cuánto dura? Porque capaz que cada tema dura 20 minutos, rock progresivo, algo de eso. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio panqueado, sí. Un momento medio panqueado, así. Yo te quiero decir, digo, que una cosa que un poco me sorprende y me subyuga. Estoy viendo de acá, en el vidrio. Yo te iba a hablar de eso. No, estoy viendo en el vidrio a un tipo nefasto, digo, sinceramente. No todo bien, pero no sé si hay lugar en el universo para Rulo Barrastro y este tipo, ¿no? Tenés cuidado que puede encajarnos a algún. Pájaro avanzado. Arriba, nos puede sacar desconectar el micrófono. Ladrón de gallina. Ladrón de gallina. Estamos en las manos de él. Sí, sí. Rudo Lato está en las manos de Dios, ¿no? Está en manos de Maná. Y no, pájaro avanzado. No podés tener de operador el pájaro avanzado. Pájaro avanzado, y por favor. Todo boleando. Todo falopeando. Joder. Todo chorreando. Todos afanando guita del pueblo. ¿Cuántos discos hizo? Tiene como 80 años o 2 discos para su vida. Joder. Rulo, pero hay una cosa que es cierta. Digo, a vos te pasó. Yo, a ver, te pasó con los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Sí, claro. Y hoy en día la gente en Rusia tiene una imagen distorsionada de lo que sos vos. Digo, de pronto a él le pasó lo mismo. No, él volvió acá al Uruguay en el 95. Por favor, el pájaro avanzado. Hizo eso, se fue, pero él no es que. Realizaba el tacho de la basura, encontró 2 temas de otro y se afanaba. Me afanó un tema, pájaro. ¿Cuál tema te afanó? Yo tenía un tema. Pero de él, digamos. ¿De cuál tema de él es tuyo? Uno de los más conocidos. El pájaro. No sé ni cómo se llama, es una mierda el tema. No lo dudo, porque tenía la versión no tengo no satisfacción. Mira, fue la última. Yo tenía un tema que era quiero decirte que no me queda más. Y un día, en la radio, escucho el tema de él. Todo goleando. Todo goleando. Sos un ladrón. Afanaste, ¿no? Afanó un tema. Y nunca me agarró un sope. ¿Sabés de que labura en Francia? No. Es acomodador de cine. Mentira que labura en Francia. Yo estuve en Francia. Pero muchos cineastas en el Uruguay quisieran ser acomodadores de cine en Francia. Ah, yo siempre lo hablaste. Yo no puedo hacer otra cosa. Decime trabajo. Y este, manicero, por ejemplo. No puedo ser. Decime trabajo. Decime trabajo. Almacenero. No puedo ser. Decime trabajo. Este, periodista. No puedo ser. Decime trabajo. Guardia de seguridad. No, en un boliche. No puedo ser. Yo ahorro. Iría guarda de cusa, por ejemplo, guarda de dónde. Fui. Jubilar. Fui. Entre los 18 y los 19. Entre los 18 y los 19 años. Sí. Trabajé en un acro. Los viejos acros. ¿Y qué opinas de la música hacia la gente que se subía a tocar en el mundo? En esa época no había mucho, pero estaba el rata este de. Este, el emperador este, en ese subía. Este, pero. Sin nombre. El pájaro, tiene nombre, se llama pájaro. Saque la cédula a ver si se llama pájaro. Saque la cédula, a ver si se llama pájaro. Carlos se llama. Yo me llamo Rulo, pero a ver si se llama pájaro. Ah, te llamas yo. Te llamaron, te pusieron Rulo tus padres o te cambiaste el nombre. Claro, Rulo. Saca la cédula, acá, Rulo, Pero te cambiaste el nombre o te lo pusieron así tus padres. Rulo. De chico era Rulo. Y fui Rulo toda la vida. Mirá, vos te di la cédula. Está media. Se está saliendo un poco la. Sí, está silenciando en el 82. Ah. No, también, no me da la pelota. Está bravo, pero también es una. Pero hombre, que se saca en cualquier lado, ¿eh? Ah, prácticamente sí. En un hábitat, pero te saca. Nunca tuve un hábitat en mi vida. Ah, nunca tuve un hábitat. ¿Para qué crees que tuve un hábitat? ¿Qué puede hacer el Rulo Berlastro en un hábitat? Para pagar, no sé, pagar algo. ¿Qué puede, avisame a la gente y que diga qué puede hacer el Rulo Berlastro en un hábitat? Y en los hábitats apoyan además al artista nacional, ¿no? Con la venta de discos, sí, menos a mí. Digo, capaz que a ti te podría interesar. No apoya porque lo mío es muy gay. Como Guillermo López, lo mío es gay. Yo hago música muy en serio. Yo no soy hija de Rodón, no voy a ser la hermana de la coneja, la prima del cotorro, ¿qué me importa? Yo soy Rulo Berlastro, yo hago rock. Soy el padre del rock nacional. A mí no me vende esta gente. A mí no me ponen una peluca y dos bailarines de costado. Yo me subo con la campera de cuero, saco la viola y todo. Todo hasta que me echen. No importa nada. ¿Querés comentarnos alguna obra reciente del rock uruguayo? Estuve escuchando. ¿Sí? En casa no, porque no tengo. Claro, yo te iba a decir. Me rompió el huevito, ¿no? Se me rompió y. De 3 años se me rompió el huevito y no lo pude arreglar. Pero no, compré. Estuve escuchando en la casa de un amigo ahí, escuché algunas cosas. Mucha porquería, ¿eh? Escuché disco de Astro Boy. ¿Sí? Sí. Como recurrente Astro Boy en sí, muy bien. Muy mencionado. Ha sido varias veces mencionado. Astro Boy. Que creo que son están plagiando otra banda. Astro Boy le está robando ya otra banda. Y después, sí, no, re mal la gente de Astro Boy. Es lo que tiene muchos, mucha gente de renombre que le roba a gente que no conoce, que no es tan conocida, ¿no? Claro, ahí pasa al revés. Que vos sos reconocido y afanan cosas, te roban gente que no conoce a nadie. Somos peligrillos. Después hacen guita y se llenan de plata. Hacen giras, todo. No te cinco tres. Pues se vuelven conocidos, entonces. Claro, pero a costa mía. A costa de Rulo Berlastro. Chao. A costa de Rulo. Y estuve escuchando, sí, escuché un disco transamericana, el Fantasmón este. ¿De quién? De pájaro, nombre, pájaro. ¿Qué saque la cédula a ver si se llama pájaro? No se llama pájaro. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué le pone pájaro si no se llama pájaro? Bueno, hay gente que se pone. ¿Qué es un actor de teatro? Canario Luna era Canario. No, Canario Luna se llama Canario. Se llamaba Canario. Yo le vi la cédula. Washington. Eso le decía a la gente, Washington. Se llamaba Canario, yo le di la cédula. Yo salía a tomar con Canario. ¿Sí? Yo salía a tomar con Canario. ¿Y quién aguantaba más? Bueno, yo terminé dos veces en un CTI. ¿Bien? ¿Y si al Rulo también un CTI? No, él lo veía siempre. No, él aguantaba, sí. Eso es rock and roll. Me llevaba a mí al CTI. Sí, sí. Llevaba a la mía al CTI. Me iba a beber y cantaba una música. Yo a mí me gustó la música. ¿Pero podemos decir que en el fondo el Canario Luna era un rockero? Le gustaba. Le gustaba lo que hacía yo, lo hacía Rubén Castro. Yo le llevé discos de Maiden y de otra banda, le llevé después cosas más pesaditas, algo de Sepultura. Pero le gustaba lo que hacía yo. Él me pedía los discos. Tenía un aparato para pasar los discos. Los viejos. Toca ahí. Pasaba, bueno. Comíamos, tomábamos madre. Yo siempre me descompensaba, tomaba madre. Terminaba el CTI, sí. Che, Rulo, a mí, más que nada para explorar tus reflexiones musicales y tu forma de ver el mundo de la música, me gustaría preguntarte acerca de algunos guitarristas famosos como vos. Ah, me encanta. Para ver, a ver, que nos des un poco tu opinión de cada uno de ellos. Me encanta. Paco de Lucía. Paco de Lucía. ¿Quién es Paco de Lucía? No, no lo conoces a Paco de Lucía, guitarrista español. ¿Es rock? No. Ah, no, tú ya no sé quién es. Está. Jimi Hendrix. Oh, Hendrix. Grande. Me hizo una guiñada, justo. Yo vi que había como una aprobación hacia mí. Yo no llegué a subir al escenario. No llegué a tocar por un minuto. Pero ¿por qué no pudiste subir al escenario? Hubo un problema, se desarmó el escenario, justo se rompió y cuando estaba subiendo, estaba haciendo la jalerita y se desarmó todo el escenario. Me caí. Pero eso es un gusto, pasó. Me gusta, pero no es una cosa que se haya reportado mucho, que se haya dicho que. Y pasa que. ¿Sabes lo que pasa? Si se hubiera caído un inglés, o un yanquita, un yanquete, se sabía todo. Pero se cayó en Uruguay. El Uruguay no tiene banca, ¿no? Se cayó Rulo Bernastro Uruguay. Uruguay. Ah, sí, será más grande, pero Uruguay. Esa cosa pasa. No llegué a tocar, ¿no? Y después ya cuando arrancó el festival otra vez, yo ya estaba postergado. Vamos a romper la gamba. Te pregunto por otro artista. Vale. Eric Clapton, el día que se ponga las pilas va a tocar bien. El día que se ponga las pilas y decida hacer algo en serio, eso de Stars in Heaven, vamos. Tiene talento. Es el se puede decir que tiene talento. Es el. Yo tengo, sí. No, es. Él tiene talento, pero no la pulí. Es el pájaro Banzani. Inglés. Inglaterra. Bien, Te faltó más grande. Te faltó uno de los grandes acá. Américo del Uruguay. Toca la guitarra, no sabía que tocaba la guitarra. Toca la guitarra. Yo aprendí con él. Mirá, ¿es tu influencia máxima? Mi influencia máxima soy yo mismo. Pero eso yo aprendí, es un grande. Sí. Está internado ahora. ¿Sabes? No, sería muy triste que él no llegara a ver la culminación de su lucha concretada, ¿no? Por en contra de las papeleras, ¿no? Sí, ¿cuántos artistas? ¿Qué él, que América Uruguay canta en contra de las papeleras. Sí, no sé, no leo diario. No sé qué pasa. Yo hago rock. No sé qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se sumó a la. Las papeleras, no salió la papelera. La planta de celulosa, bueno. No sabes lo que es. Sí. No sabes lo que es. No sé qué pasa. No. Bueno, ni ¿qué pasa? ¿Bolío, Bardo? Sí, Bardo. Sí, Bardo, quiero estar. Se lo habló al lastre. Si no estoy yo, no me voy a Bardo. Es así. Bardo algo, no estoy yo. Decime Bardo, decime Bardo tuvo Bardo. Y a veces la salida del estadio, estaba yo. Decime otro Bardo tuvo Bardo. ¿En el Parlamento un par de veces? No, Machinera estaba, ¿eh? ¿Ah, no? No tuvo. Nunca me gustó el Pablo. Nunca voté yo. Ah, no, votaste, no tenés credencial. No tengo, no sabía. Me daba fiado ir a estar. O sea, vos realmente estás fuera del sistema, ¿no? Totalmente. Te agradezco que me digas. Es así. Afuera del sistema. No tengo sistema. No tengo Windows. No tengo sistema. No tengo sistema horario. No tengo reloj, uso reloj. ¿Cómo llegas acá a puntuar a las entrevistas? Y pregunta a la calle, ¿dónde está la radio? Y me dicen. No, por la hora, pregunta, yo sé por la hora. No, no, hace rato que estoy acá, Llegaste fuera. Temprano. Llegué una hora que me pareció, no sé. Ah, no, y llegué antes de que anocheciera y te viniste. Sí, me dieron un café ahí. No puedo tomar mucho café por las hemorroides. Ahora te estuve internado. Sí. Pero no, bien. Ay, me quedo mal, me dijeron ahora, vos vas, Rubio, y vos, hace la viola. Caminé toda la tarde con la viola, hice cuatro temas de tarde. Tranquilo. Ah, es así, yo creo. ¿Para qué quiero reloj? ¿Para qué quiero tener la presión del tiempo, no? Claro, te presiona, el tiempo te presiona. Decime tiempo. Tiempo, no, presiona. Lluvioso. Lluvioso. Soleado. Nuboso y muy nuboso. Claro. Sí, son. Por ahí. A veces es impresionante. Esos días no me quiero. No, tipo 2020. No me levanto. No te da la. Tuve un amigo que murió de presión. ¿Sí? ¿Uno de los insolventes? Se me murieron todos. ¿Y cuánto llegó a tener? No, él rompió todo. Explotó la habitación. Explotó él también. Parece que comíamos mucha sal. Siempre. Estaban casi. ¿Acaso yo lo agarré dos veces? Cuchara de sal. Con el salió en la boca. Ah, le decía, te va a hacer mal. No, no. Le decía, no pasa nada, yo soy rock. Un día reventó. Estábamos tocando y ¡bumba! Voló. En el medio de un toque. Sí, la gente aplaudió, pensaba que era un efecto. No, voló, loco, murió. Bueno, eso es rock and roll. Es una muerte de rock and roll. Murió con rock and roll. Te gritaba con un salero, yo me metí en la mano. Y bueno. Momento duro. Sí, no. La verdad que no. O sea, a mí me conmueve mucho las historias porque. Quedarse sin compañeros, ¿no? Es un tema. Sí, bueno. Se siente la ausencia de los insolventes, digo. Sí, bueno, el de talento era yo, digamos. Ajá. ¿Y tus compañeros que no? Ellos acompañaban ahí, ¿no? Bueno, entonces perfectamente podrías encontrar nuevos compañeros para volver a sacar los insolventes. ¿No? Eso es lo que venimos un poco sugiriendo. Sí, los insolventes fueron un momento. Decime insolventes. O sea, miembros de los insolventes que estuvieron. No, pero decime, yo te digo. Yo te digo, la palabra insolvente. Iván como Montevideo, por ejemplo. Sí. Obviamente. La caja obrera. Pero no, pero yo te digo insolvente. ¿Vos qué es lo primero que te viene? Rulo Berlastro. Rulo Berlastro. Está todo dicho. ¿Querés agregarle algo? No conocemos a los otros Juanete. Miembros de los Juanete fue mi. Alguno que has contado otras veces que has estado acá. Este que murió, el salero, Juan Carlos. Bengoa, ¿no? El ejecutor. Ah. No. Loco con problemas, ¿sí? Siempre íbamos a pasear, salíamos, viste como íbamos a la rama, yo tomaba una cerveza, viste, él tomaba el salero. Ah, está. Le gustaba la sal, le gustaba loco por la sal. Y un día reventó la mina. Y 30 de presión tuvo, ¿no? No, ¿qué 30? Más de 200 tuvo. Ah, sí. Estaba todo rojito los últimos días. Yo le decía, aflojá con la sal, te va a hacer mal. No. Sí. Y el loco, viste, nosotros tocábamos, ¿sabes cómo es la cosa, no? Y solamente tocaba todo corrido. Nada de pausa. Nosotros arrancábamos. Era una canción sola que se prolongaba. No había corte entre las canciones. Nosotros tocábamos. No, pero no decían gracias a perder la gente. Gracias se dice cuando entras a compras algo, te regalan algo, gracias. Qué gracias. Es la pelota, toco y toco. A mí no me importa si a la gente le gusta. Si me aplauden o no aplauden, el problema de la gente. Yo toco, hago música. Nada más. Todo más no importa. Decime cosas. ¿Cómo decís? Una que jarra. No importa. La bombilla de una cosa. La calle. La calle. La calle. Sí. ¿Qué pregunta capciosa. Es, sí. Viene con trampa. La calle. Y si gana, me importa. ¿Y la otra calle? Y la otra calle no me importa. Yo dormí en la calle. Dormí en la calle. Supe dormir en la calle. Con la viola. Dormí en la vereda. En el medio de la calle dormías. Ah, al principio en la calle mismo. ¿Y no tenías miedo que pasara un auto? No, pasar la vereda fue todo un progreso social. Una elevación social. ¿Y no tenías miedo de los vehículos? Ah, yo no tengo miedo de nada, yo soy rock. Pues yo todavía tenía. Mi miedo tiene, sí, pájaro cansado. Yo soy rock. Y vos te decías, tú escuchando el disco del asaltante de caminos, este. Transamérica o transa, no sé qué. Transamericana. Transamericana. Me vino diarrea, tiene un tema que tiene la versión, este, tiene una versión nueva de él, siempre ha versionado artistas, ¿no? Este, de, sí, sí, buscar el Coda y este, y tiene la versión de Desalambrar. Es una porquería, una porquería. Una porquería. No, mal, mal, mal. Me sentí mal después. Sentí mal, vomité todo, una porquería. Ya los ritmos de ellos son raros. Habrá mucho vuelto trolo Brasil, no, Francia. Sí que lo habrá usado. Siempre fue medio trolo, ¿verdad? Usaba unos mechoncitos de colores. No es rock and roll usar mechones de colores. No, pintaste el pelo de fascineroso, ¿no? El rock es así, campera de cuero, viola y mujeres. No, y una cerveza. Eso. Vamos a dejar el tema. No te lo dejo, me lo llevo porque si quiero. Pero lo voy a tocar. Voy a tocar el tema este y para el homenaje a Juanete, ¿no? Sí. A la madre de Juanete, sobre todo. No la vi más después a la madre de Juanete, pero. Bueno, Juanete tampoco la vio nunca la vieja, pero. Me voy a dejar el tema del homenaje a Juanete y bueno. Y quiero agradecer a toda la gente, al blog, al que entra y pone cosas. Pone cosas. En el blog. Está. Bárbaro. Que es como re importante, pues. Ahí como que nada, es mi ámbito, ¿eh? Yo no tengo computadora en casa, pero voy al ciber y un ciber enfrente de unos coreanos y me dejan entrar ahí. Yo y toco casa también. Claro, le toco unos temas. No entienden nada porque un coreano. No entiende el rock and roll. No entiende nada. Un coreano nunca entiende nada de nada. Decime a alguien que no entienda nada de nada. Yo te digo a alguien que no entiende nada. Decime. El gordo Skylar. El gordo Skylar. ¿Qué más? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No ocurre ahora, no entiendo nada. Los de conductores del juego de la cédula. Buah, sí. Son dos psicóticos. La movilidad de Cacho de la Cruz, Parque Jurásico. Se ve que además Cacho ahí tiene derecho de pernada, ¿eh? Pero bueno, los coreanos no entienden nada. ¿Qué hablar con un coreano? Le digo, ¿qué guatado? Anda acá. Algunos dicen que el rock and roll es el lenguaje universal. Sí, pero menos coreano. En coreano escuchan, mira, escuchan la porquería. Ojo, hay algunos que dicen que el rock surge en Corea. No, surge el fin del rock. Pero... La porquería, la de Corea. Yo estuve en Corea. En un campo de concentración de Corea del Norte. ¿Sí? Pero me avisaron que estaba en Corea del Norte. Yo pensé que era todo lo mismo. Fue en Norte. Claro, hice un par de temas medio heavy, medio, criticaban todo el gobierno. Pum, papá. Ahí entendieron. Ahí sí. Pero tenía un intérprete. Claro. Era el pájaro solete. Y él se escapó y te dejó. Me batió. Y te dejó. Y vine y afanó el tema este que te digo todo goleando. Ahí va. Que era mío. Y estuve en un campo de concentración, creo. Sí, no tenía nada. ¿Cuántos años estuviste? Tuve 4 años. ¿Y cómo sobreviviste a eso? Es una buena pregunta. No sé. ¿Con la viola? No, me sacaron la viola. ¿No te sacaron la viola? No. Ah, ¿verdad? Después tampoco entendieron que no quería que me la sacaran. Nunca entendieron nada. Tampoco sé por qué me dejaron ir. No entendieron nada. Nunca los entendimos. Yo nunca tenía una bota coreana y yo no tenía una bota española y bueno. Y tal, así fue. Hasta un día se abrió la puerta, en fin. Chao. Saludé. Te vamos a escuchar. Te voy a dejar el tema Juanete. El tema se llama Juanete. Y bueno, lo compuse en homenaje a Juanete y bueno, daré un gran recuerdo a Juanete de todo lo que pasamos juntos. Y salíamos ahí. Seamos un puto. Te quiero dejar el homenaje a Juanete y bueno, ya te aclaro que posiblemente en dos meses Pájaro Manzani y saca un tema igual a este y que le va a llamar todos juaneteando. Todos juaneteando, sí, porque es así, él todo lo que escuchan de mí lo afana. Así que te voy a dejar Juanete y lo voy a dedicar a Juanete mismo y ya que y me lo dedico a mí también. Va Juanete y te dejo Juanete. Te extraño Juanete, porque te fuiste Juanete, te extraño Juanete, Juanete, te extraño. Gracias, Roland Roy. We'll be right back.

El calor, los primeros programas con calor eran calzoncillo. No, pero yo lo intenté con frío ya. Ah, caramba, se estuvo bravo. Ah, sí, sí. Ah, nada, no, no te lo recomiendo. Bueno, y estamos llegando entonces al final. Queremos saludar también, sí, e invocar a Selmar, productor de Tranquilos Todos. Queremos invocarlo a, bueno, a ver espíritu, qué, ¿eh? Qué, claro, a ver dónde está metido, para saber si bueno, si el licenciado Sarasa va a hacer alguna aparición acá en Mitosis, porque sería bueno. El programa de él, hay gente que nos ha llamado para pedirnos que nos lo saquemos de la radio. No, no, hay gente que nos ha llamado repitiéndolo de memoria, prácticamente es todas las veces que lo hemos repetido el programa acá en la radio, o sea que bueno, queremos decirle que estamos deseando una nueva producción de Tranquilos Todos. Y bueno, y queda por supuesto la puerta abierta, Diego, cuando tú gustes. No, por favor, ha sido un placer. Cuando tú gustes, ya eso se va a repetir. Te esperamos y porque además me informan, atención, tenemos una Atilio Mordache, nuestro movilero en la casa del Cine Guilla. Atilio, ¿estás ahí? Estoy acá, efectivamente. Donato, perdón, te dije Atilio. ¿Cómo me llamaste? No, pero te confundí con Atilio Mordache, nuestro periodista incisivo. Sí, a mí me encantaría que estuviera él acá. Perdón, perdón, ¿no? Donato, ¿cómo está el clima ahí, Donato? No, ahora que hablas de Atilio, ¿no? No, pero Atilio podría traerlo por acá. Yo veo que es un tipo como que se tira medio intelectual, ahí va. Donato, no, sí. ¿Cómo novedades, Donato, desde la casa del Cine Guilla? Les hemos hecho sonar el celular, como ya habíamos pactado, para decirles que insólitamente acá por esta calle del barrio de la Unión pasó un vendedor de panchos, ¿sí? Que ¿pudiste cenar, Donato? Bueno, tuvimos algunas moneditas que nos dieron algunas personas que pasaron por acá, nos permitieron comprarle un pancho, pero ¿a quién le compraste un pancho? Al vendedor de panchos. Ah. Y bueno, él nos comentó que él efectivamente conoce a Alcides Guilla, el vendedor de panchos. ¿Y qué información obtuviste? Bueno, nos dijo que fue un personaje muy importante en la selección uruguaya de 1950. Gracias, bueno, eso lo sabemos todo, Donato. No, pero mire, una cosa que me comentó es que nosotros ganamos el campeonato del mundo de fútbol con Alcides Guilla a la cabeza, ¿no? De ese cuadro glorioso. Ya sabemos, bueno, Donato. Donato, recibimos un llamado. Incluso claro. Se la ganamos a Brasil la final en el mismo estadio de Maracaná, nos informa el panchero. Justamente esa es la razón por la cual pensamos que el grupo de fanáticos ese podría estar cayendo en cualquier momento. Porque él mandó la camiseta firmada al presidente Lula. Hay que entenderlo, Donato estudió periodismo, o sea, no sabe absolutamente nada de nada. O sea, él solo de periodismo. Pero Donato, yo les puedo hablar. Sí, de periodismo les puedo hablar. Claro. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, no voy a revelar, perdón. El secreto profesional. Sí, el secreto, sí. Donato, recibimos un llamado aquí, al Cine Guilla, en la radio, que estaba al tanto de tu presencia. Allí no has podido obtener ninguna palabra del Cine, de su familia, de su señora, de su mamá. Podemos confirmarles que probablemente su madre ya haya fallecido a causa de la gran edad que podía tener la señora. Y nada más. Bueno, no sé, Donato. ¿Te vas a quedar ahí, Donato? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está? Acá está, del termómetro nuestro nos dice que afuera está gélido, absolutamente. Hay 3 grados. 3 grados. Sensación térmica 4 bajo cero. Sí. Bueno, Donato, estás ahí con la moto. ¿Te vas a quedar ahí, Donato, toda la noche hasta que obtengas la nota, como así de Guilla? Yo creo que la información que les acabo de pasar es bastante trascendente. En el sentido de que nada más y nada menos les estoy diciendo que el personaje delante de cuya casa estamos ha sido protagonista de una de las hazañas más importantes del fútbol uruguayo. Creo que con esto podríamos darnos por satisfechos y retirarnos A casa, ¿no? Donato, precisamos más. Sí, este, claro. Nosotros, vos estabas preocupado por el tema de tu celular. Te vamos a estar mandando acá un muchacho que trabaja para la radio con una bicicleta, con dos refuerzos de mortadela, una batería de auto y unos cables para que lo conectes al cargador de celular. Y una frazada. Para que puedas aguantar el resto de la noche y nos puedas seguir manteniendo informado. Sí, toda la noche te vas a quedar ahí, Donato, y lo que les digo es que la persona esa en bicicleta va a venir. Sí, en bicicleta. No hay problema. Y además te aclaro que te va a dejar la bicicleta y se va a llevar la moto porque la previsamos para otra ocasión. Yo voy a agarrar, ya que estamos, agarro la bicicleta y me voy a la casa. Donato, te vas a quedar ahí toda la noche y te vamos a seguir llamando a lo largo de la noche para tener nuevos informes. Gracias, Donato. Ya más que ahora termina el programa de ustedes ahora, ¿no? Donato, te quedás ahí toda la noche, nos hablamos en un rato más te hablas con la dirección de la radio directamente. Un abrazo, gracias, Donato. Saludos. Saludos. Bien. Entonces, decíamos, bueno, cerramos entonces el móvil, como vimos, Donato Tancredi está allí, así que se va a seguir quedando hasta conseguir la información que todos estamos anhelando. ¿Qué? Están tocando. ¿Quién es? ¿Quién toca la puerta y no? ¿Quién es? Siloé. Bueno, decile que sí, pero no le abras. No le abras. Amigos, fin del mundo se despide de todos ustedes. Tus últimas palabras, Diego, antes del fin del mundo. Muy bien. Sí. Es difícil elegir las palabras, las últimas palabras que uno va a decir antes del fin del mundo. No, un saludo grande para toda la audiencia. Bien. Nos despedimos. Hay como olor a que va a pasar algo grave. Esperemos que no. Gracias. Mitosis. Sin temor al ridículo.